Hey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabra incendiaria hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, prende la tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían. Hola, hola, buena tarde. Estamos en este sí, el verdadero número 100 de Libres y Reverdes. Recuerden que ya por enero festejamos los casi 100. Y hoy en agosto llegar. Se cumple los 100. Sí, es que la vida está acá, es más difícil. Pero sí, acá estamos, 100 programas y los primeros 100, porque hasta los 1000. Un programa llenito, llenito de información. Recuerden que ahora estamos haciendo los programas cada 15 días, entonces ahí va todo, todo en una, para que le ponga oreja, para que le avise a sus amistades que estamos ya en vivo por Radio Las Quenche, el 87.7 en el litoral central. Y también nos pueden escuchar por radiolasquenche.cl en cualquier parte del mundo. Y nuestros programas quedan grabados también en Spotify y en archive.org. Eso, nos pueden ahí hacer maratón de los Libres y Reverdes o también difundir por otros medios. Y nada, pues también nos pueden escribir, nos pueden mandar cositas al Instagram, nos pueden ir mandando informaciones, saludos. Y si nos quieren mandar saludos por hoy día y nuestros 100 programas, también pueden regalos mandar. También nos regalos, pueden mandar, sí. O sea, el 100 programas. Bueno. ¿Quién ha durado? Ah, se ponía competitiva, pero ¿quién ha tenido un programa con 100 programas en el litoral central? Sí, en el litoral central está complejo que algo dure 100. Obvio, 100 de lo mismo. Sí. ¿Y el de Valiente? No. Ah, el de Valiente no participa. Años. No participa. No vale. No vale. Es de los nuevos. De claro, de los nuevos. La nueva ola de Radio Las Quenche. Bueno, sigue estando de Valiente, se cuentan historias en Radio Las Quenche. Cuando se lo encuentre por ahí, cuando sintonice la radio, si se lo encuentra, si tiene suerte. Maravilloso. No sé, ahí Juan, si está escuchando, dinos qué día están saliendo, así si hoy un día fijo. Sí. Y recuerden que el espacio de la Radio Las Quenche está siempre abierto para quienes quieran crear, producir, informar, comunicar. Es importante hacerse cargo de que están esta posibilidad, ¿no?, de una radio contrahegemónica en este territorio donde pasan hartas cosas. Hoy venimos a contarle la antitoma, desalojo de Casa Ocupa, donde las ocupas son más patrones que las inmobiliarias y así sucesivamente, con la cosa acá en los litorales moviéndose para todos lados. Pero ocupen la radio, así muy disponible para poder usarse. Hay caleta de horarios ahí. radiolasquenche@gmail.com, donde pueden enviar sus propuestas, pueden conversarnos sus ideas y abierta. También se pueden comunicar con Libres y Reverdes al mail libresyreverdes@gmail.com. Y además pueden mandarnos música también. No hace falta que hagan un programa, pero pueden mandarnos música, la propa de sus productos, economía, de sus eventos, de todo lo que vayan haciendo, de sus terapias. Sí, para que actualicemos igual lo que está sonando en la radio. Las Quenche. Está bueno escuchar nuevas músicas. Y después de esta serie de reclamos a nuestros oyentes, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por escucharnos después de 100 programas. Y les contamos que hoy vamos a tener un audio. Vamos a empezar ahora en minutitos nomás con un audio de una abogada. Sí, Silvana del Valle, que es parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es una defensora incansable de varias luchas icónicas. Bueno, después del audio podemos como profundizar un poco más sobre ella y su análisis de este poder judicial e injusticia patriarcal. También vamos a estar conversando con una de las Martas, que nos ha abandonado, pero es que está volviendo ahí. Una Marta histórica. Sí, Marta de las primeras. Después vamos a estar conversando desde Argentina con Iggy, que es una referente de la autodefensa lesbiana que ajustició a su agresor allá por el 2016 y que hoy día está en libertad y es el símbolo ahí de una lucha histórica. Vamos a estar también charlando con Natalia Castillo, que es abogada, y con Angélica, de ambas pertenecientes a los procesos de ocupación y de toma de territorio, frente a esta ley de toma, que ley antitoma, perdón, que quieren aprobar pronto, ¿no? El lunes, este lunes 7 que viene, entra a votación y pues ahí hay que conversar qué es lo que se viene para eso, porque está brígida esa ley. Sí, están queriendo desalojar a la toma de Vista Hermosa, es una de las más grandes de Chile. Sí, sí, ahí hay otras tomas más también, como un conjunto de tomas. Sí, bueno, y la declaración de desalojo ya está hecha, pues es un punto, y aparte tenemos esta promulgación de proyecto de ley que se llama Ley de Usurpación, que es muy carerrajismo porque también afecta a todo el pueblo mapuche y a todas las personas que están haciendo ocupaciones en el sur. Sí, las tomas de los liceos también, y que viene súper, súper de la mano con la ley Gatillo Fácil, entonces con un paquete de represión fascista así desatado. Sí. Qué brígido, ¿no? El Boric este, bueno, no importa, que ya nada sorprende, así que póngale oreja para informarse más sobre todo lo que está pasando en este territorio ocupado por el Estado chileno, a la fuerza ocupado, ¿no? ¿Vamos con el audio de la Silvana? Eso, vamos con el audio y seguimos ahí después comentando. Sí, mándenos mensajitos. Compañera, bueno, en el poco tiempo que me está dejando el análisis de este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha presentado la defensa de Martín Pradenas en conjunto también con un recurso de amparo en estos últimos días, puedo contestar algunas de sus preguntas en relación a cuáles son mis reflexiones sobre lo que está pasando con la justicia, o más bien con la injusticia patriarcal en el último tiempo. Nosotros en el equipo que estamos apoyando a la familia Barraparra hemos quedado bastante perplejos, perplejas, porque cuando se anuncia el veredicto de condenatorio nuevamente contra este violador serial con características oportunistas y en evolución, como bien se caracterizó durante el desarrollo del proceso, creíamos que el tribunal iba a ser capaz de utilizar la perspectiva de género en todas sus dimensiones, es decir, que iba a utilizarla tanto para el análisis de las pruebas que se fueron dando en el proceso, como también para la determinación y la fijación de las penas. Y de hecho, las primeras horas, parte del equipo incluso destacó que, pese a que luego, cuando nos enteramos que se había rebajado la condena a solo 17 años, se destacó por parte del equipo que nos parecía que, por una parte, esta pena es alta para la generalidad de las sentencias por delitos sexuales, como también de que se esperaba que la sentencia ocupara la perspectiva de género y que sirviera como ejemplo para el futuro. Pero a las horas de que se anunció esta sentencia de 17 años, abreviada cuando se leyó por parte del tribunal, recibimos en la sentencia completa. Y al pasar de las horas y la lectura, que era bastante pesada, nos empezamos a dar cuenta, particularmente la familia Barra Parra, como nosotras y nosotros como sus abogadas y abogados, de que la sentencia era bastante compleja en muchos puntos, porque en definitiva la perspectiva de género se utilizó muchísimo menos de lo que pensábamos, y finalmente también no se consideró algunas valoraciones de prueba, ni tampoco se analizó correctamente la propia valoración de la prueba del tribunal para fijar la pena, y finalmente este tribunal decidió rebajar la sentencia a esta persona. Entonces, lo que nos deja un sabor amargo, y más amargo aún cuando la Defensoría Penal Pública, que es una institución pública pagada por todos y todas, presenta requerimientos de inaplicabilidad y recursos de amparo, sobre todo cuando se presentan estas defensas muy, muy trabajadas, y que nos hace preguntarnos si el mismo tipo de defensa se otorga a otro tipo de personas que se encuentran enfrentando a la justicia. Entonces, en definitiva, compañeras, las reflexiones que les puedo decir dicen relación con que nuevamente el sistema de justicia, al menos a mí, y esto es muy a modo personal, no represento con mis palabras a todo el equipo jurídico, nos queda al debe a las mujeres y a las niñas. En los años que llevo litigando en Chile, luego de estudiar por muchísimos años para poder ejercer la docencia desde una mirada de clase, desde una mirada feminista, desde una mirada interseccional, y también para trabajar por la vida de las mujeres y las niñas y las lesbianas, puedo decirles, compañeras, que hemos avanzado en los últimos años gracias a las luchas de las familias, de las mujeres muertas por el patriarcado, y también hemos avanzado gracias a la lucha de muchas luchadoras feministas y lesbofeministas que en los últimos años hemos tenido que dar la pelea en tribunales, en la calle, con grandes costos personales. Hemos avanzado, pero todos estos avances son avances que requieren seguirlos defendiendo, porque cada día es posible que estos avances de un día, en segundos, en muy poco tiempo, se pierdan. Hemos tenido algunas condenas importantes en casos emblemáticos como es el de Nicole Saavedra, con un presidio perpetuo calificado, con presidio perpetuo calificado en el caso de Hugo Pastén, porque el Estado se ha dado cuenta que no ha sido capaz de proteger la vida de las mujeres, y de alguna manera ha tenido que generar sentencias fuertes para hacer ver a la sociedad que este tipo de situaciones se castigan fuertemente, pero lamentablemente falta todavía un reconocimiento de que muchas de estas situaciones, y estoy pensando en las secuestradas, hechas desaparecer y asesinadas por Hugo Pastén, como también por las víctimas, si puedo hablar en plural, de Víctor Pulgar, no tuvieron en su momento protección por parte del Estado, porque el Estado dejó libre a los violadores al no escuchar a otras víctimas, al otorgar beneficios demasiado rápido a los violadores y al tratar justamente a los agresores sexuales y a los femicidas de una manera más benevolente que cuando una persona es acusada de delitos contra la propiedad o cuando la persona pertenece al margen. Entonces, ahí es donde nos parece súper importante, como decía, que no pensemos que estos avances son avances que van a permanecer en el tiempo, sino que tenemos que seguir luchando para que no solamente se condene a los violadores, a los asesinos, sino que también para que, y principalmente, se promueva una vida libre de violencia y se prevenga la violencia hacia las mujeres, las niñas, las lesbianas y disidencias sexuales. Me parece que eso es lo que la sociedad debe tratar de avanzar, más que las penas. Finalmente ninguna pena va a devolver la vida de nuestras muertas, pero si no logramos hacer y exigir que el Estado nos proteja realmente con medidas de protección adecuadas, con educación sexual no sexista, con educación contra la violencia hacia las mujeres y las niñas desde la primera infancia, no vamos a conseguir que nos dejen de matar. No vamos a conseguir tener una vida autónoma, libre y plena si se nos sigue discriminando, si se nos sigue obligando a actuar bajo las normas del heteropatriarcado. Y, por supuesto, tampoco vamos a conseguir justicia cuando ocurra alguna situación que en un futuro utópico fuera excepcional de violencia hacia nosotras. Entonces, esas son las reflexiones que les puedo dar, compañeras. La contienda es súper desigual. Vamos a tener que seguir combatiendo la injusticia. Vamos a tener que seguir trabajando por nuestra vida. Y vamos a tener que seguir dando la pelea con alegría, como lo hemos hecho hasta el momento, pese al dolor de nuestras pérdidas. Y creo yo que, al menos en todo este proceso, yo siempre trato de destacar eso, si no hemos conseguido todo lo que exigimos del Estado clasista, del Estado patriarcal, sí hemos conseguido un avance, al menos en nuestra propia conciencia, en nuestra propia valoración de nosotras mismas como personas que podemos y debemos actuar con autonomía y con la confianza de que estamos en lo justo, de que somos las que representamos la justicia. En eso yo quiero ser súper clara. Las luchas de las familias de las víctimas de femicidio o de suicidio femicidia o de lesbo femicidio son luchas que probablemente están plagadas de dolor, pero que al mismo tiempo tienen, y ese es lo hermoso de ellas, de esas personas, es que están también plagadas de nuevas vidas, de impacto que generan en otras personas, de cómo sus propias vidas se han transformado para ser luchadoras por los derechos humanos. Y creo que ahí es la ganada que hemos tenido en los últimos años, yo por lo menos desde el año 2015 que me estoy dedicando a la litigación por la vida de las mujeres y las niñas y también a la educación en este aspecto. Les puedo decir, compañeras, que ha habido un cambio sustancial en nosotras, en las mujeres, las niñas, las lesbianas, las disidencias sexuales. Eso, un abrazo, compañeras, y espero que prontamente tengamos muchas de las cosas que estamos exigiendo por la memoria de Bau, por Estefano a la calle, por justicia para Antonia y justicia para todas. Me despido acá, Silvana del Valle, un abrazo, las quiero mucho. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Uf, tremenda reflexión en la de Silvana del Valle, abogada de múltiples casos, como mencionábamos antes, el caso de Denise Cortés, asesinada en plena calle, aún no se sabe cuáles son los resultados de esa investigación, el caso también de Antonia Barra, en donde al violador Martín Pradena le rebajaron su condena por intachable conducta, que me parece irrisorio, también el caso de Nicole Saavedra, y dos casos súper importantes en el sector de Quillota, que es el caso de Nayade Cisterna y Natalia Hidalgo, ambas compañeras que fueron suicidadas. En la actualidad no se reconoce como el suicidio feminicida como tal, pues. Y en este proceso está completamente invisibilizado. Más allá de la información, ahora sí, que es importante también, me parece, como este puntapié de todas estas reflexiones acerca de la justicia burguesa y democrática, de cómo también empezamos a gestionar espacios de ajusticiamiento, ¿no?, entre las diferentes grupalidades que habitamos diferentes espacios, porque también confiar siento como que en los últimos años, con este crecimiento del feminismo institucional y de que hoy día este gobierno se declara feminista, y esto no pasó solamente acá, sino en un montón de otros territorios, de cómo también se le deja estos temas al Estado. Entonces creo que hay que reflexionar acerca de eso, qué es lo que pretendemos, ¿no? No sé, la ley del aborto, que lo hemos conversado antes en el Libres y Reverdes, ¿no? Es dejar que el Estado sea quien garantice, o sea, como que es muy complejo eso, que garantice el acceso al aborto. Y en ese garantizar es quien da el permiso. Entonces, como ser contestatario del Estado, pero queremos que sea nuestro papi que nos regule las pastillas. Entonces, como, no sé, igual entiendo en esto, como... Queremos que el Estado castigue a nuestros agresores, siendo que es lo mismo el Estado. Yo creo que es la reflexión colectiva interna que tenemos que hacer, pues, cómo vamos desarticulando lo que es el concepto de justicia. Históricamente la justicia ha sido atribuida al Estado, pues, y entender que el poder judicial, como dicen las compañeras, es justicia patriarcal, que siempre va a haber un espacio de represión para las personas que buscan un tipo de justicia. Y sí, pues yo creo que el llamado a encontrar la justicia popular en nuestras organizaciones, en nuestra comunidad, y qué es lo que no hace sentido, porque el Estado jamás habla de una reparación tampoco a las personas que son sobrevivientes o víctimas de algunas violencias, pues siempre se habla del castigo, de lo punitivo, ¿cachai? Y de repente quedan bien de lado lo que es qué pasa con las sobrevivientes, cómo ayudamos a que esas heridas se reparen. Claro, o que si existe esa reparación, también me lo pregunto, ¿no? Como, no sé, las pibas que asesinaron, la Nicole ya no está más y el loco está en la cárcel, pero somos anticarcelarios también, entonces creo que está bueno para poder debatir así sobre... la autodefensa legal también, que tiene que ser para mí una herramienta más, pero no depositar ahí la confianza y como el salvataje de el Estado, es un garante, ¿cachai? Aún así, no dejar de reconocer la lucha que hacen estas personas en estos procesos judiciales que, no, de más, por supuesto, yo lo dan que, todo. Sí, sí, y desde un active político, que eso igual es súper importante, donde no está metida la moneda. Sí, por eso lo entiendo como una herramienta, y creo que la Silvana fue bien clara de eso, o sea, como una crítica de la justicia, ¿sí? No es que está diciendo denuncian siempre, sino como pasa esto y va a seguir pasando, pero puede pasar un poquito menos si estamos nosotros ahí. Y claro que sí, le agradecemos profundamente a la Silvanita por darse el tiempo en este periodo que ha sido pero tremendo para ella, muchos juicios, muchos viajes. Y aún así se da el tiempo para comunicarse, pues siempre atenta ella a todos los requerimientos, así que muchas gracias. Sí, sería bacán poder entrevistarle alguna vez. Está dispuesta, pero está muy agobiada, así que en cualquier momento capaz nos podemos ir a verla. Pues. Sí, de más que sí. Eso, y estamos a prontas a comunicarnos con nuestra querida Marta, ¿o no? Sí. Sí, pues ya prontito, pero vamos a una canción por mientras, ¿no? Esa. Mientras hacen las gestiones, ¿les parece? Esta es de Ataca RK, Ata RK, Tortas con las Trabas, y nos vamos con esa, bueno, para motivarse igual, es muy buena esta canción. A lo fantasy, el día a día no es pana fácil. La policía actúa de juez, no se puede rondar por aquí. No es así como no quieres ver, mejor saberlo. Te quieren encerrado en el infierno. Anotaré cada agresión en mi cuaderno. De aquí hasta que llegue el invierno, no quedará ninguna más sin respuesta. Con navaja en la voz de fiesta, esta es nuestra propuesta. Fuera quien resta, le mostré y subimos la cuesta. Y sí que cuesta, Salgo a la calle y mirada fea otra vez. El que no mira feo que hace un fetiche. Pero no nos callamos nunca más, lo haré, le gritaré. Le golpearé porque andas con la trampa en la calle. Con fierro por si acaso un macho llega más. Campaña entre hermanas y entre hermanas contra el mundo afligido nos aterra. Las santas con las trabas en la calle. Con fierro por si acaso un macho llega más. Campaña entre hermanas y entre hermanas contra el mundo afligido nos aterra ya. Tengo la fuerza, tengo el falla. A mí los giles traje. Fuera weón si no queréis que te raje. Decirme marica es todo un honor. Mira cómo babea, puto cabrón. Dime la verdad, ¿cuál es tu complejo? Que mi libertad te dejo perplejo. Qué triste, llórale a tu papi. Ya sabes que aquí manda la trapa. Qué triste, llórale a tu papi. Ya sabes que aquí manda la trapa. Hija de perra, presente, Pedro Lemebel. Presente, Nicole Saavedra. Presente, Daniel Zamudio. Presente, presente, hija de perra. Presente, Pedro Lemebel. Presente, Nicole Saavedra. Presente, Daniel Zamudio. Presente, presente, nunca podrás matarnos a toe. Dicen que aceptan con condiciones. La poli no odia, somos mejores. Más cruel ni más frágil, puros hueones. Te sigue viviendo con muchos temores. Ya no te compro tus fucking razones. Les tranza la lucha, les tranza la gloria. Tu patriarcado es una escoria. Estás con la traba en la calle con fierro por si acaso macho llega más. Apaña entre hermanas, entre manes, contra el mundo sí que no nos aterra la. Corta con las trabas en la calle con fierro por si acaso macho llega más. Apaña entre hermanas, entre manes, contra el mundo sí que no nos aterra ya. Cabre, dando cara, nuestra belleza, terrible cara. Bueno, mi ciela, nadie nos para, con pura envidia, nos dicen rara. Que les cabre, dando cara, nuestra belleza, terrible cara. Bueno, mi ciela, nadie nos para, con pura envidia, nos dicen rara. We are diamonds, we are fabulous. Tú sientes envidia, mírame brillar. We are diamonds, we are fabulous. Tú sientes envidia, mírame ganar. Mírame brillar, mira, mírame brillar. Mírame ganar, mira, mírame ganar. Mírame brillar, mira, mírame brillar. Mírame ganar, mira, mírame ganar. Ya tú sabes, mírame brillar. Que aquí manda las maricas. Cortas con las trans, no binarias fan. Hasta RK Adornis in the house of Cleopatra. Cuidado que vamos con todo. No nos vengan con cosas. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. Por todo lo que sabía. Estamos de vuelta a programa número 100 con la ñaña Marta. Está Marta. Marta desde los sures. Aló, aló. Hola, ¿nos estás escuchando? ¿Ya te olvidaste cómo era la radio? No, no me he olvidado si la estoy escuchando. ¿Me escuchan bien? Que estoy muy lejos. Súper, súper bien. ¿Cómo están ya, esos perfecto. Sures? Maravilloso, con un atardecer precioso, más lindo aún, celebrando los 100 capítulos de Libre y Reverde, pues, queridas Martas. Logrado, por fin. Costó llegar al 100. Con celebración anticipada y todo, pero ahora sí ya 100 capítulos. Bacán, felicidades. Felicidades para usted sí. También, pues, Marta, por su proyecto, cómo creció, cómo se ha ido transformando. Cuéntenos un poquito cómo ve este... Por no dudar ni un instante de hacer parte de esto cuando se la casi convocó, obligó a hacer. Claro, Marta, tienes que empezar a hacer un programa mañana. Ya bueno. Y elige un nombre, sí, porque no. Queremos eso. Es muy importante esta comunicación telefónica porque es la creadora del nombre. Libre de verde por siempre. Nada, pues, Caris, agradecerles ahí a todas las que ponemos la fe y el nehuen para todos estos proyectos que se nos ocurren y que tienen que ver un poco también, bueno, con todo lo que se habla siempre en los programas, con lo que hablaba recién Silvana, con lo que hablaban ustedes también, pues, de que es nuestra forma de vivir finalmente ante un sistema que por todos lados vemos que es absolutamente patriarcal y misógino y violento y machista, y está difícil pedirle cosas o exigirle cosas o esperar cosas de este sistema, pues, pero para eso están tantas de las actuaciones que hacemos como la radio, pues, la radio comunitaria, Radio La Afkencha, aguante ahí con los medios libres. Y qué bacán es poder compartir lo que hacemos, lo que pensamos, todas las transformaciones que vamos teniendo también, y lo que queremos crear como en las colectivas en las cuales participamos, pues todas las mutaciones. Me gusta mucho que podamos tener voz también en la radio, pues que esas voces se escuchen, donde quieran escucharnos, pueden todo el mundo incluso. Obvio, internacionales. Escúchame, Marta, ¿y recuerdas cuál fue uno de los mejores programas o que te recomienda alguno? No estaba preparada. No, pero te escuchaba recién la conversación y claro, creo que muchas en el programa, pues ya son 100 programas, es harto tiempo, partimos en pandemia, además en una situación muy loca, muy poco común, con cortes de luz, con miles de obstáculos. Los perros que vos sacaban los cables, nos desenchufaban las cosas. Los perros, las perras que nos desenchufan los equipos. Creo que, no sé si podría decir alguno en especial, pero sí considero que es muy importante todo lo que se conversa, pues, como en un contacto como el de Silvana, por ejemplo, atraviesan muchos de los temas que hemos conversado, que conversamos, y no solo en la radio, sino que este es un pedacito de nuestras vidas y de nuestras conversaciones con otros seres y con otros círculos que traspasan y que podemos plasmar una vez a la semana o una vez cuando sea muy libre de verde. pero no creo, no sé si podría ser de un programa en especial, pero sí considero que es muy importante en forma personal también y en forma colectiva que podamos conversar, no sé, el tema de aborto, la violencia, bueno, en general, en realidad, todos los temas, al salir a la calle, el tema del aborto igual me llega mucho, me toca mucho, porque como lo hemos conversado muchas veces, bueno, en realidad todos los temas tienen esto en común, ¿no? Que a pesar de que hemos avanzado caleta, en realidad también a veces se ve que es muy poquito lo que sucede, pues como nosotras, si bien lo conversábamos, nosotros en nuestros círculos también hemos avanzado en muchos, en conversaciones, en visibilizar, en poder conversarlo de una forma y poder respetar también los procesos de transformación de todos, salimos un poquito más allá y nos damos cuenta que en verdad no es tan así, porque en realidad la hegemonía está muy presente, el temor, el miedo, la represión. Muchas niñas y cuerpos gestantes están gestando sin tener ni siquiera la posibilidad de pensar en que existe una forma de abortar en tu casa, en confianza y de una forma segura. Y eso está bien difícil que pase, quizás, lo más probable. Y por eso es que temas como ese y muchos otros, de alguna manera siento que, y es por lo que, por lo menos yo he puesto la voz en la radio, ¿no? Que es que pueda salir un poquito más lejos de lo que uno da en sus colectivas. Me acordé ahí de los relatos aborteros, que hace rato que no los ponemos, pero fue una campaña que hicimos, como 14 relatos de abortos del litoral. ¿Y cuántos más? Y de otros lugares. Y de otros lugares, sí. Claro, porque pasa, bueno, como en realidad todas las temáticas, pero ese es el que se me viene a la mente, es que también cuando uno lo empieza a hablar, se da cuenta que en todos lados está. Pues cuando fue con los de los relatos, en verdad pasa que muchas compañeros, compañeras han estado en la situación de distintas violencias, de distintas opresiones, pero no se dice, pues no se conversa, y que exista ese espacio es bacán, porque te vas a ir dando cuenta y te puedes también sentir representada y no sentirte tan sola, no sentirte tan sola en lo que estás viviendo, pues que es un poco lo que hace sentir, ¿no? Esta falsa realidad que es la que imponen los medios formales, pues, versus la verdadera realidad, que es la que está en la radio, en los medios libres. Ahí en las voces de nada, pues de todos quienes quieran estar. Eso es lo que también me mueve de la radio comunitaria, ¿no? Poder estar y que hayan voces distintas. El que quiera hablar, bueno, no tanto tampoco, no tanto. Hay unos filtros ahí importantes. Sí. Claro, hay unos filtros importantes, por supuesto. Cuéntenos de sus proyectos dentro de la radio Las Quenche, Marta. ¿Cómo va eso? Ah, sí. ahí hay unos proyectos, bueno, tiene que volver a toda costa, Conversaciones de la Mar, ahí está pendiente, y a ver si para la primavera sale. Y vienen ahí unas capsulitas preparadas ahí con voces de infancias, no sé si va a adelantar o si adelanto la primicia. Adelante, un momento. Tenemos unas capsulitas preparadas ahí con voces de infancia en que se llaman Del Jardín al Botiquín. Ahí no me las dejo. ¡Ah! ¡Escucharlas! Obvio que sí, por Libre y Reverdes ahí va a tener el material a disposición para ver qué nos quieren decir estas voces de infancias acerca de lo que hay en el jardín y que se puede transformar en medicina y en acompañamiento, pues. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, eso. Muchísimas gracias, Marta. Comunicación. Eso. Teníamos siempre. Sí. Bueno. Cuando quiera, cuando quiera. Vino en este momento, ¿cuándo vas a volver? Para primavera. Me quedo el conchito del invierno. Ya lo dijo ya. Me vino el invierno verdadero. Hoy nada, muchas gracias, chiquis, por llamarme y por lo que hacen y por sostener, y ahí en cualquier momento aterrizo nuevamente por el Libre y Reverde. Eso, cariño, a todos quienes están escuchando, cariño, a la radio Las Quenches, y a ustedes, terrible pulenta, las Martas, ahí síganle poniendo. ¡Miau! Ahí estuvimos conversando con nuestra querida amiga que va a volver pronto en primavera. Se viene. Ya no dos, queda tres, tres programitas más, ya estamos acá todos de nuevo. Nos llega otro saludito. ¿Quieren que lo ponga ahora? Ponga los saluditos, por favor. Eso mismo iba a decir, que mandan saludos. Conquitas de Libres y Reverdes. A ver, pero que lo tengo como muy rápido y ahora lo vamos a poner en lento. En lo dos siento. Por. Compitas de Libres y Reverdes. En este programa número 100, les dejo un abrazo cariñoso, un saludo fraterno, agradecida de compartir territorio y de tenerles ahí poniendo el hombro y levantando este espacio tan importante de contrainformación. Gracias, chiquillas, por seguir ahí adelante. Cariños. ¡Esa, qué bacán! Sí, ¡qué hermoso! Qué manden saludos, por favor, nos hace sentir también que nos manden saluditos y regalos. Lo que quieran mandar. Recuerden también de mandar toda la información. O sea, ya hoy día los saludos por el cumpleaños, pero como decía la Marta recién, como ocupar estos espacios, igual yo siento que es un poco hacerse cargo, ¿no? Si hay un espacio levantado que tiene como... Después nos andamos quejando. Ya, hoy no tengo dónde decir lo que quiero decir, o cómo publico las cuestiones, o los medios censuran. Ya, pues ocupe los que hay entonces. Sí, pues, si es que no quiere hacer otro nuevo, que también acá está bueno, ocupe los que hay. Les apañamos con programar, con ayudar a editar, con todo lo que necesite, todas apañamos. Las capacitaciones. Sí. Todo gratis. Todo gratis, todo gay. Esa. ¿Nos vamos entonces con otra canción? ¿Por una canción para nuestra querida sureña que la pidió especialmente. La pidió. El Luto Eterno se llama, así que nos vamos con esa cancioncita que nos solicita y nos... un regalito ahí para todos nuestros oyentes, y también contarles que después de esta cancioncita se viene nuestra entrevista con I. Así que ahí síganle poniendo oreja a este Libres y Reverdes por la radio Lafken. Libres y Reverdes número 100. Sí, les mandamos saluditos a la gente que nos está escuchando desde Avellaneda, a la gente que nos está escuchando desde Valparaíso. Nos mandan saluditos también de Laguna Verde. Así que ahí a todos un abracito. We murder you motherfucker. Señala al culpable con necio mirar al dedo. Pasa una vida y le faltan luces para entender el juego. Tan real como el miedo y la rabia que aprieta el cuello. Ellos buscando hielo y fuego para que arda todo. Fue nuestro sino por más piedra en el camino. Esquivar lo que vino a hundirnos. Ya no es gratis no hacerlo tan fino. Y aunque estoy que trino, no arruino el triunfo divino. Pues sé que de este lado de la que jamás otra le quiero. Sigue con tu business, seguro que les viste jugando al despiste, afirman no estar dentro. Prima desconfía del que afirma ser un alma libre. Todo lo de su estirpe van a venirte con el mismo cuello. ¿Tú qué? Nadie nos reparte, nadie nos escupe. Le falta fondo ready para el combate. Nunca llegaremos lejos, tranquila, llegamos hondo. Estamos fuertes hasta que respeten discurso impoluto. Triba de puto, no respetan los viejos. Ni todos esos raperos juntos tienen la mitad. Baja la mirada al suelo. Se merece. Cierra los ojos, aprieta el puño si escuece. El que nada teme, rectifica y reconoce. No veo su cara, no lo puede negar. Si no comparte mensajes, flipa con la calidad. Y no es que no lo comparte, que es demasiado radical. Me estoy dando por aludido, yo solo soy un tipo normal. ¿Tú de qué vas? Hablarme de mierda insulsa. Cúpeme en la cara, cuestionarme me repulsa. Y aunque en el fondo le entienda, barro pa' casa. Vámonos, Juana, a ver a la niña a la plaza. Chiste, lloras triste, que hay decena. Por eso en mi polo no hay señoros pidiéndome un beat, check this. Las raperas más punky del puto país. Y sí que tenemos razón y no pierden las formas. Lo tuyo es puro marketing porque no estorba, compa. Por eso te lo compran, no señalas la culpa. No me cuelan una. Filo el discurso, saco punta. La que quiera romper, pa' que venga y rompa. Y la que no, que se aparte y que no estorbe, porfa. Tonterías las justas, se nos tuerce el gesto. Si sabe de qué bando están, entonces ¿para qué preguntas? Están tan perdidos, tan hundidos de mierda hasta el cuello. Si no entienden nada, pasa nada, solo calla. Y avergüénzate, coño, que tienes a tu madre harta. Ya no puedes mirar a otro lado, ahora somos unas cuatras. Que te calles, que te calles. Tenemos clemencia y aún no es demasiado tarde. Que te calles, que te calles. Que te tienen tapaditas cositas que nadie sabe. Tengo hombre de fama y sin de respeto. Aguante chiquillas, aguante libres y reverdes. Les saludo desde acá, desde un hermoso lugar de San Antonio, en su programa número 100, que sigan adelante con todo el Nehuen. Y le agradezco mucho que estén pulsando un espacio tan significativo y de resistencia feminista desde el litoral. Ahí le envié, ñañita. No sé. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá. Así con los saluditos que nos mandan por estos 100 programas, y que más encima es un programa número 100 súper cargadito de cosas, ¿no? Cosas bien potentes, bien interesantes, como el audio que escuchábamos recién de Silvana del Valle, y también como el contacto telefónico que tenemos ahora, ¿no? Estamos aquí con Higgy, atenta en el teléfono. Nada, para mí es un honor tenerte aquí. Sí, Manzono. Hola, Higgy, ¿nos estás escuchando? ¡Ah! Vamos a hacer el gritito ahí para que se pasen todos los nervios de este contacto telefónico. Igual yo te he visto dando entrevistas por todos lados, como tanto. Bien, un fuerte abracito. Nos encanta tenerte. Chile, no quiero meter la papa. No, para nada, una conversación nomás aquí todo. Mira, que nosotros fluya. Sí, somos de una radio contrahegemónica. Hablamos el mismo idioma, estamos la misma sintonía. Olvídate. Ay, y sabes que cuando te contactamos, me acordé muchísimo del mensaje que mandaste cuando... ¡Vamos por más! 100 programas. Escuchen, mire, yo le voy a decir, yo tengo un celular ahora más piola y es la primera vez que escucho la radio de allá, ¿no? Yo no sé cómo se hace. Y ahora voy a poder escucharlo siempre con ese coso que me mandaron. ¡Qué bueno! Sí, que te vamos a mandar los 99 otros programas también, así te pones al día. ¡Reprueba, voy a escuchar todo! Bueno, sí, porque me levanto muy temprano yo, ¿viste? Y no sé, no, la música esa que pasan está buena, la letra, todo eso, ¿viste? ¿Y por qué te levantas tan temprano? Bueno, siempre me levanté temprano. ¿Estás laburando? Cuando era más chica me levantaba temprano, porque primero tenía que hacer mate cocido. Éramos 7. Bueno, y nada, y ya como que me acostumbré siempre a hacer las cosas. A las 5 me levanto a las 5. Antes me levantaba, salía afuera a tomar mate, escuchando los pajaritos, porque acá hay... Vivo al lado de un río, pero ya está repodrido, porque acá hay una fábrica. Y todo eso, lo que yo aprendí ahora, ¿viste? Veo yo acá las cosas, repiola, por eso quiero hacer algo yo acá. A mí me recambió esto, lo que pasó. Me recambió, es como que volví a nacer, me emociona mucho. Oh. Estoy bien ahora. Sí. Estoy muy triste porque hace poco me atropellaron a mi perrito y una compañera así de la nada me regaló un perrito y nada, estoy muy emocionada. Ayer hice como un ritual, ¿viste? Yo siento que reencarno, encima en otro género, es una perrita. Y bueno, re loca las cosas, ¿entendés que me pasan? Y está re genial, me recambiaron la vida. Ustedes me están, no sé, yo no sabía que tenía derecho a tener una familia que me respete. Porque yo era re violenta, yo, porque me molestaban. Sí, de más. Sí. Me acuerdo. Me remolestaban. Me hacían la mil y una. Ese mensaje que cuando saliste en libertad, que todavía no estabas absuelta, que nos mandaste, fue viral ese audio, lo estuve buscando y no lo encontré, pero que decía como, gracias, chicas, por usted. Fue muy emocionante recibirlo en ese momento. Y grité con toda mi alma, porque las chicas me dijeron, decí lo mismo, pero no gritando tanto. Así que no sé si fue el... Hola. Y bueno, dije lo mismo, pero más despacio. Hola. Sí, ahí estás, ahí volviste. Sí, fue emocionante y creo que fue también... una antesala, ¿no? A poner la autodefensa, claro, como no. posibilidad sí, en la mesa. Me abrió la cabeza. Yo ahí, viste, cuando estaba presa, vi un montón de cosas. Son re verduga la policía. Yo la vez pasada también salí en una radio. ¿A dónde era? En La Plata, creo que era. Y después en otra, en Ezeiza, creo también. Y le di el mensaje de las pibas, porque yo sé que ahí, viste, escuchan la radio, re piola. Y que ahí estén unidas, viste, que estén. Porque la policía te tira a la cancha, viste, ahí es un rebondi. Te hiciste y amiga. No es la pelea. Y por eso la mataron a China Cuellar, viste, porque. Y bueno, nada, de todas las que quedaron también, viste, de pensar de cómo podíamos hacer para. Que, viste, cómo se. Como apelar las pibas que le dieron, porque hay muchas pibas que están por autodefensa, como Estefano. Uh-huh. Y bueno, eso, viste, no sé cómo hacer. Yo ahora estoy laburando en el ministerio, yo no entiendo nada y estoy ahí como empezar a preguntar, ¿viste? ¿Qué onda ahí? Y ahora se dio una nota y ya le dije a todo el mundo, re peor. Ay, sí, qué bacán que podemos estar conversando con vos. Mirá, y bueno, nada, estoy en esa, estoy aprendiendo. Ahí va. Ahí, sí, es la que va. Sí, no se escucha bien. Pregúntenme lo que quieran, no sé lo que me. Vamos a contextualizar preguntar. Un poco. Iggy se defendió de su agresor que venía agrediéndote hacía un montón de tiempo, él y el grupito de sus amigos. Vas presa y después fuiste absuelta después de un largo proceso judicial, ¿no? ¿Nos querés contar un poco sí, vos? Sí, ahí en ese barrio. Sí, sí, en ese barrio nosotros fuimos muy violentadas ahí, con mi hermana. Tengo una hermana trans, uh-huh. Vive acá, pegadito a mi casita. Yeah. Y bueno, a mi hermana le prendieron fuego la casa, mataron a una chica trans también, Guada, se llamaba. Y esto pasó un viernes. Yo los viernes me acuerdo que jugaba la pelota. Y nada, cuando llegamos había un re fuego y... No encontrábamos a Guada, mi hermana, fue un viernes, y cuando pasó esto, otra vez lo dije. Me acuerdo porque justo mi hermana también los viernes se iba a trabajar, ella, ¿viste? Porque ella trabajaba en la calle en ese momento. Uh-huh. Bueno, y a mí también me prendieron fuego la casa, después sí. Le robaban la bicicleta a mi otra hermana, no, era un rebondi. Una mierda. Era re violento, ¿viste? Uh-huh. Y nada, ya está. Yo después no fui más, como 3 años no fui a ese barrio. ¿Y has vuelto? ¿Qué pasó? No, ahora no fui más, ni en pedo. Ahora no voy más. Y cagando. Si yo voy, si yo llego a ir otra vez, yo tengo ganas de ir a ver unos chicos que yo conozco de chiquito, ¿viste? Pero no puedo ir. Y estoy esperando por ahí que algún día me manden un mensaje, pero no sé. Y bueno, nada, me dicen que yo no podía ir por el juicio, ¿viste? Todo eso. Así que bueno, nada, eso, qué sé yo. Y pregúntenme lo que quieran. Estoy re nerviosa, perdón. Cuéntanos un poco cómo fue después de defenderte, cómo te trató el sistema judicial, tu experiencia y la transformación también a través del acompañamiento de las resistencias. Y la verdad que, como le decía, que crecí mucho, ¿verdad? Que crecí y entendí. Yo vivo en el barrio Barrufaldi, porque acá no sabíamos nada. Acá los chicos acá no conocen lo que es el cine, la música. Es como yo decía la otra vez, que los pobres somos carne de cañón y todo eso lo aprendí. Y por eso, por ahí ahora, a fin de año, estoy queriendo hacer algo en la placita, ¿viste? La otra vez hicimos para los niños, las niñeces. Ahora quiero pasar una película que estamos hablando, a ver qué película, para dejar también un mensaje, que estábamos hablando con mi amiga, la chiqui, que era mi abogada. Y ahora somos amigas, así que para empezar, ¿viste? A charlar y a decir algo de lo que yo aprendí también. Para transmitir un poco, acá en el barrio mataron un pibito, que eso fue el gatillo fácil. Y la gente no sabe acá eso, no. Lo natural. Ahora un poco, ¿no? Está para. No saben. No se entera. No saben qué es gatillo fácil. Y como yo también, yo no sabía nada qué es eso. y bueno, esas cosas, viste, como que quiero también decir eso acá en el barrio. Ay, se cortó. No, te estamos escuchando. ¿Y en el ministerio qué estás haciendo? Porque te dieron un laburo después de también de toda esta militancia, ¿no? Que se formó en, no sé, tu cara estaba en todos lados y sos una famosa. Lo que yo saqué también, que una vez hice una carta cuando estaba adentro, no sé si. Sí. Yo no sabía cómo hablar, ¿viste? Yo no sé cómo hablar así. No sabía cómo darle mi mensaje y le dije que todos ustedes fueron como cuando vamos al mundial, ¿viste? Viste que acá está Boca, River, San Lorenzo, Vélez, bueno, muchos cuadros, ¿viste? Uh-huh. Y cuando van a jugar al mundial van por la camiseta. Bueno, ustedes no fueron, yo creo que se juntaron porque fueron por todos los que nos hicieron y nos hacen, nos siguen haciendo. Y todos juntos también. Ahora, bueno, un poco le está apartando las banderas, porque hay mucha política, y como sabe la política, que somos un montón, y que salimos a defendernos, porque estamos cansados, y nosotros no necesitamos ningún político. Yo puedo sembrar mis cosas y hacer mi ropa también, porque acá está repodrida el agua, los chicos toman el agua la otra vez. Me emociono por lo que sé y por lo que pelean y por lo que puedo hacer en poco tiempo, siendo no político, siendo una piba de barrio. Y bueno, nada, eso, y lo voy a hacer. Acá me están haciendo la mil y una, pero me emociona porque yo sé que lo voy a hacer. Y es necesario porque no pueden maltratar ya más. Ya se están reabusando. Ahora van a poner acá en el barrio que estamos viviendo en la orilla del río, van a poner esas cosas de luz para sacarle plata. Acá hay muchos cartoneros. La otra vez vino el concejal de San Miguel, un guacho de 42 años, y le digo, ¿dónde dejó la camioneta? Encima me dijeron cuando estaba ahí adentro en mi puerta que venía un chabón a mi casa. Bueno, porque yo soy re loca, no quiero ningún chabón en mi casa. ¿Viste? Y no, yo cada vez los odio más. Perdón, porque son re atrevidos. Bueno, y nada, le digo, ¿qué usted? Y le digo, ¿cómo vino usted? Le digo, yo lo trato de usted porque no lo conozco. No tengo confianza. Bueno, y me dice, dejé la camioneta allá, me dice. Y yo, ¿por qué no viene con la camioneta hasta acá? Le digo yo. Yo la veo así, como que le hago. Me dice, porque, no, escuchá, te morí. Le digo, y porque yo le hablo así a la gente, pero yo no sabía que, no sé, que podía hacer más cosas, ¿entendés? Como que tengo posibilidad de hacer un par de cosas, pero bueno. Y le digo, ¿qué? Le digo, ¿usted no conocía la calle esta? No, yo vine caminando porque no conozco la calle, a ver si había un pozo o algo, dice. Le digo, ¿cómo usted, el concejal, le digo, de acá, de San Miguel, y no conoce la calle más necesitada, los chicos no tienen agua? ¿Viste? Empecé yo. Y bueno, nada, qué sé yo, soy siempre peleando. La policía acá pasa las chapas. Me paré en el medio de la calle, le grité todo. Y andan re loco, y por allá viene el otro y me dice, ay, ¿cómo usted le va a gritar así a mi compañero? Le digo, los chicos allá vienen corriendo, de acá hay un kiosquito, vienen a comprar caramelo. No puede pasar, aparte, ¿qué le digo? ¿No sacó el registro? Tiene que a 20 pasar por acá, le digo, ¿viste? Bueno, nada, ¿viste? Cierran el orto, la milica ya me estaba filmando, se piensa que soy re boluda. ¿Entendés? Con esa, o ya sea, aprender, enseñarle a los pibes, transmitirle cómo hablar con la policía, porque uno que está cansado de que lo verduguen todo el tiempo, que te dan mil vueltas, que esto, que el otro, para un montón de cosas la gente pobre, ¿viste? Se cansa y revienta porque no sabe cómo defenderse, porque nadie lo escucha, nadie lo escucha a la gente que anda tirada en la calle, que se droga, porque no tienen otra cosa. Mm. Le muestran eso a la gente de barrio, acá no hacen una mierda. Cuando vienen los políticos, ¿viste? Vienen a dar un curso de mierda 2 semanas y no vienen en todo el año. Y bueno, nada, que hagan algo, loco. Ahora recién, hace poco pusieron acá en la secundaria Barrufaldi, en el colegio, la secundaria encima. No es un espacio abierto para los chicos. ¿Y en qué barrio estás, Iggy, ahora? ¿Dónde estás activando? Como ¿En Barraca? No, yo estoy aprendiendo y viendo cosas para armarme y empezar a manguear cosas para los chicos, para ver cómo puedo hacer. Ya mangué, estoy por la mitad de casa, qué doble bustrín, no sabés. Hice un montón de cosas acá. Hice un paredón re piola, pero está por la mitad. Porque ahí adelante quiero hacer un merendero para los chicos, pero no quiero estar con ningún político, quiero hacerlo con las pibas, ¿viste? Con todo, cosas para los chicos, cosas. Qué sé yo, hacer algo. Y aparte, ya me dijeron, jugando al fútbol. Conseguir un piano, conseguir una, no sé, algo, traer música, mostrarle, hay chicas que pintan, traerle, que pinten, qué sé yo, de arte, esa de plástica, como esas cosas, acá no hay nada. Y bueno, nada, qué sé yo. Está bien. Fue un nuevo despertar, ¿no? Después de todo este proceso, ahí como... tenés como una experiencia, ¿no? De cómo relacionarte y eso, transmitírselo a los pibes en el barrio. Es grandioso. Escúchame, ¿y estás jugando al fútbol? ¿Te seguís juntando? Porque sí. Y sos una gran arquera, me han dicho por ahí. Sí, no, pero venía, viste, con muy sub y baja, porque encima soy geminiana yo. O estoy muy punche arriba o estoy muy punche abajo, pero últimamente iba para arriba, para abajo, viste, todo lo que me pasaron, cosas personales, y no estaba participando, me sentía como antes, viste, como que el fútbol es para divertirme, no sé, no estaba en otra sintonía. Pero bueno, ahora fui, quiero ir a la Villa 31, ahí que empezaron a ese, o sea, eso también, viste, que les quería decir, los espacios a donde te digo que por eso no me sentía cómoda, ¿viste? O sea, a ver tanto varones, ponelo, escuchar cómo hablaban, no me sentí mucho cómoda, ¿viste? No es lo mismo. Como que también está bueno pelear por más espacio, ¿viste? Para nosotros, ¿sabes? También porque está bueno, yo no me no me identifico con ninguno, o sea, todo el tiempo me levanto diferente, o sea, como te digo, de ánimo, no sé cómo decirle, no, o sea, no me hago, soy así, me sale lo que me sale. Y nada, no sé, en muchas cosas aprendí, o sea, no, yo no le ponía nombre, no sabía que había chicas trans, chicos trans, no sabía, hace 6 años atrás no sabía. Hace 7. ¿Conociste el feminismo a partir de lo que te pasó, no? ¡Claro! Eso es lo que les quiero decir, que... no sé, re loco. Que está re bueno, mucha información. Sí, hay que... Igual hay... feminismos y feminismos. Y obvio. Decirte que sos para nosotros... que tienen, no sé, ¿para qué tiene tanto sonido? ¿Por qué tanto feminismo? Sos un referente para nosotros, así como para quienes te conocimos en tu proceso, cuando estuviste presa y levantamos algunas actividades. Lo hicimos sin conocerte, por el solo hecho de que... De que lo que hiciste, el ajusticiamiento, te consideramos fuerte por hacerlo, ¿cachai? ¿sabes lo que me encanta, lo que me gusta? Que estoy conociendo a toda la gente, porque yo, no sé, re loco, yo soñaba como, siempre soñaba como que, no sé, como que me ahogaba mucha gente, ¿viste? Como que estaba en el medio de mucha gente, y ahora sé por qué era el sueño ese, que conocí un montón de gente, estoy conociendo. Y viste lo que, y aprendiendo, así poder ayudar también, porque yo soy de ayudar siempre. Y está re bueno. Ah, empecé la secundaria también, ¿viste? Buena. Estoy ahí en el Mocha Celi, la Mocha. La Mocha Celi. La Mocha Celi. Sí. Y nada, sí, estoy acá procesando, creo, todo recién también, ¿viste? Por eso, desde como, porque yo no, como que no. ¿Cómo te digo? Como que no, no lloré, no. Ahora como que estoy re maricona, re sensible. Pero igual, porque tuve una recaída de que quería dejar todo. Y después digo, no, porque cuando yo estaba mal, había pibas que seguramente también estaban mal como yo, pero no querían que yo esté encerrada. Entonces, tengo que seguir por las pibas que nos necesitan, que están ahí, y no sé, hacer algo. Y bueno, nada, eso, de que nos juntemos más, que dejemos las locuras, porque si no nos aguantamos la locura nuestra, aquí, claro, nos tenemos hacer que aguantar entre nosotras, la locura, sí. Claro, así ponerle, putearlo, bueno, o decir, bueno, dale, colgada, siempre dejá ahí el calzón tirado, qué sé yo, viste, decir las cosas, viste. Bueno, no estar tampoco ahí aguantándote, de ser sincera, también pegar un grito un día, qué sé yo, pero eso no significa de pegarnos, porque a veces o vamos a gritar en algún lado, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, nada, y juntarnos y no maltratarnos, y juntarnos y hablar, y juntarnos, qué sé yo, yo creo, pero todos, no separarse, porque yo también veo que hay muchas que por ahí no van, porque, viste, yo escucho, no, porque va aquella. O después vos ves que hay pibas que son re piola, que tienen un montón de herramientas y tienen problemas con todo el mundo. Y después también salen inventando un montón de cosas re feas. Y bueno, nada, así como conocí gente buena, obviamente que en todos lados hay gente mala, pero no pensé que era tanto. Sí, el mundo, también me abrió el mundillo mucho, es un poco así. Me abrió pero... mucho. Dale. Crecí, chica, crecí un montón, chicles, monstruo, digo yo. Sí. Así que bueno. Y muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por el saludo de feliz cumpleaños. Si quiero otra cosa, yo me cuelgo. Te queremos mucho, te queremos mucho, mucho. Ahí fuerza para todo lo que viene. Ojalá que puedas hacer todo lo que te propongas. Ya le ganaste a esta vida, así como... Le ganaste a esta vida, tu cara es... Lo que hiciste simbolizó un antes y un después en muchas historias que atravesaste, tu fortaleza de defenderte y de hoy día estar libre. Yo creo que sí, que obviamente aguante la autodefensa, porque también nos cansamos. Yo dije, no me van a violar más, no me van a lastimar más, porque no solo me iban a matar, me iban a torturar, ¿entendés? Y yo ya estoy todo el tiempo. Y me defendí, y está bueno que se defienda, no se dejen más tocar. Y bueno, nada, aguante la autodefensa y libertad para Estefano. 30.000 desaparecidos presentes, justicia por todo. Hay tanto por hacer. Y bueno, nada, eso. Gracias por el espacio y gracias por este crecimiento, por el cariño, por el respeto, por la verdad, por la fuerza, porque siguen. Ahí nos estaremos encontrando. Yo, a veces digo, yo tengo que seguir. Bueno, perdón que... Te cuelgo, pero gracias. Contá, ahora quiero saber. No sé, eso, que estoy re emocionada, que hay que ir también por las viejas travestis, que se olvidan de las viejas, no se olviden. Yo conozco gente que es vieja, así, porque ahora vieja, que la dejan ahí, el Estado lo hizo mierda. mi hermana tuvo que agarrar también la calle como toda ella, y está ahí en el camino, por las viejas que quedan en el camino, que no pueden salir de la droga. Vamos a los territorios, eso quiero hacer yo, ir a los barrios. Igual ahora estoy anotando, pero bueno, quiero salir más, ¿viste? No sé, como a otros barrios. Está bien. Así que bueno, voy a pedir eso. Que se abran todos los caminos y las claridades. Y, claro. Y se haga todo. Las oportunidades. Sí. Yo tengo ganas de espacio, que abran. Ahí en Capital hay un montón de edificios... ¿cómo se dice? Abandonado. Que los larguen para hacer centros culturales, centros de entrenamiento, que pongan, claro, los pibes a comer. También que den todo. Si creyera en la democracia también, te diría que te presentes para presidente. Que no lo luché con... ¿Qué? Perdón, que no es que se cortó. Que si creyéramos en la democracia, te pediríamos que seas presidente. ¡Presidente! ¡Cállense! ¡Te rompo los huevos! Yo siempre, cuando estoy con los chicos, con los chicos de ahí. ¡Eres presidenta! Digo yo, ¿viste? Rompo los huevos. Y digo, nada, me muero. Cállate que. Con el pensamiento, las ganas, ahora más que nunca, ¿viste? Y se me cumple, yo no puedo creer, en el ministerio ahora, digo yo, re loco, ¿no? Como yo laburaba antes, sacaba, cortaba pasto y podaba árboles, y había, ¿me están escuchando? Sí. Ah, bueno, ¿puedo seguir hablando de eso? Sí, obvio. Se corta. Sí, seguí, se corta un poquito, pero seguí. Laburabas cortando pasto. Y nada, viste, siempre, digo, yo, viste, siempre, como mi manera, viste, era varonera, marimacho, me decían, viste. Y bueno, zafaba por el pelo, me hacía ahí medio la mujer, me ponía pantalones bombilla, más o menos zafaba, pero igual nunca tuve un laburo piola. Siempre laburando, por eso dice el dicho, laburando como negra. Y nada, y ahora de estar ahí, viste, digo yo, ahí sentada, aire acondicionado, acostumbrada a laburar con la pala, el machete, igual mi columna ya no da más. Nosotros hacíamos un pozo alrededor, sacábamos los árboles que... estaban contra el paredón y rajaba todo el paredón, ¿viste? Nos tocaba esa changa, era re pesada, pero la hacíamos. Con el hacha cortábamos, imagínate. Un re laburo de negro, ese sí, un laburo de negra. Bueno, y estar sentada ahí, con el aire acondicionado, ¿viste? Ahora me enseñaron que estoy cargando a las pibas, ¿viste? Si yo encima no sé, prende una computadora, sí, se prende una computadora. Eso también en la mocha me están enseñando los viernes. Y nada, y quiero formarme ahí en el mocha, son 3 años, ahí va. Vamos, y vamos, quiero que se puede. Ahí va. Sí, sí. Estoy acá para hacer algo, ya hasta ahora que me aguanten. Chique. Te queremos. Ya puedo entrar. Ahí puedo entrar. ¿Dónde es que entré ahí? En el Congreso. ¿Entré qué? Y presidenta, te queremos. Gracias por esta comunicación. Gracias por estos saludos. Siempre es hermoso escucharte. Y eso, que salgan todos los proyectos. ¡Ay, se corta, maldición! Ahí te escuchamos. ¿Ahí? Sí. Ya, manda el saludito. ¡Ay, se recorta! ¡Tírate que se corte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, a juntarse! Vamos, vamos, por más. Ya está, eso de ustedes, ya está, el espacio es nuestro. Sí. Ahí estábamos conversando con Iggy, que nos dejó un hermoso saludo de feliz cumpleaños. Para contextualizar un poco, Iggy fue una defensora, en el 2016 se defendió de su agresor y hoy día está acá, como la escuchan, hablándonos. Creo que fue un antes y un después en la autodefensa más popular, ¿no? Porque Iggy se defendió sin conocer el feminismo. Y ahí es como los nombres y estos dogmas también. Y le cerró un poco el orto a todas las intelectuales, ¿no? Del feminismo y a todos los que querían hacer un mercado de eso. Porque la loca no sabía nada así de qué era la autodefensa, ni qué era el feminismo. El feminismo solo lo puso en práctica. Entonces, creo que por eso hoy día es referente de muchos espacios sin quizás... querer serlo, ¿no? Habría que preguntarle. Claro, y tal vez sin tener como toda esta conciencia más ideológica de por qué hacerlo, pero sí lo hizo porque estaba ya chata de la situación, pues como que veía todas las desigualdades, todas las injusticias, y la hizo nomás ahí como con la fuerza que tiene interna, que se le nota, porque así como después de todo lo vivió con la motivación que está ahora, con las ganas de seguir haciendo cositas, como de motivarse en accionar y transformar cosas igual, así como... Sí. Entonces es un ser que tiene el manso fuego adentro y bacán, pues eso es lo que la movió más que una teoría. Y te queremos, eso, te queremos, gracias por existir. Sí, bacán. Bueno, y aquí en Chile no olvidar que hay dos, al menos dos casos de autodefensa que en este momento están en... Uno está en juicio, que es el caso de Estefano, y está también el caso de Katy Hurtado, que ya lleva 5 años presa, condenada a 20 años por parricidio de su cónyuge. Yo siento que la mayoría de los procesos de autodefensa dicen relación como con una necesidad de defender la vida. Me parece en realidad que es muy poco probable que alguna persona parte de la academia o de algo se encuentre en la calle peligrando su vida o que se vea realmente amenazada. Como que en realidad la supervivencia viene de otro lado, pues no creo que venga de un librito, pues. Claro. Y esta necesidad de resistir y sobrevivir es la que lo lleva a eso. No olvidar el caso Catherine Hurtado, que está condenada por la Corte Suprema, inclusive fue violada también por gendarmería y está aislada en este momento en el penal de Atacama. ¿Y dónde podemos...? ¿Tenemos información al respecto? ¿Dónde podemos buscar? Eso es, buscar? La Red Chilena eso. Contra la Violencia también. Ya. Y en este momento está condenada. Hay incluso un requerimiento contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque haya premios ilegítimos por parte del Estado frente a la compañera. Recordemos a Estefano también, un transmasculino que está preso por defenderse también de su agresor. Volvámonos a preguntar dónde está Tehuel, el Estado de Argentina es responsable de la desaparición de este pibe que fue a una entrevista del trabajo y nunca más volvió, y así un montón de otros casos, ¿no? Un montón de violencias también patriarcales que vemos en nuestro cotidiano, pues, así que igual es importante que nuestro discurso se transforme en hechos concretos, que seamos consecuentes y que le achiquemos la calle a nuestros agresores por siempre. Y nunca entregarse al Estado, weón, nunca más, así, nunca declarar con el Estado, nunca decirles que hiciste tal o cual, weón, nosotros no necesitamos eso. Sí, que se sigan armando grupalidades, que entrenen y que se organicen. Y lo pulsamos caleta, eso, así todo el tiempo. Gracias, Iggy. Vamos a mandar una foto ahora. Eso, un abracito a todos los que nos están escuchando. Y tenemos un saludito más. Otro saludito, cumpleaños. Esa es. Un segundo que ahí lo busco. Eso, se viene saludito. Y nada, no, pues qué importante es que vayamos haciendo estos piños de entreno y de... Como apañes igual, pues esta autodefensa emocional, autodefensas como jurídicas, aunque... Claro que no, como decíamos anteriormente, pues no queremos seguir como en sus lógicas de leyes de Estado, pero de repente tenemos que tener algún conocimiento. Se la tenemos que ganar igual y está buena tener un conocimiento base para poder, claro, para poder pelear desde ahí también como desde otras trincheras de lucha. Ya, vamos con el saludo.

mutar, jamás termina como algunos de mis antiguos miedos. Ahora veo en ruina y otros que aparecen que antes creo no tenía. Le costará tanto también a mi amiga resetearse con los días. Escucha Libres y Reverdes los viernes a las 6 de la tarde. Por Radio Las Quenches, 87.7 FM, comunicando desde la orilla. Repetición los martes a las 5 de la tarde. Nos encuentras en Instagram y también en Spotify. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá. Regresamos, hola, hola, en este programa 100 de Libres y Reverdes. Recuerden que estamos saliendo algunos viernes, les avisamos antes siempre, y nos pueden escuchar también los martes por Radio Las Quenches, que retransmitimos a las 17 horas. Y que todos nuestros programas están en Spotify actualizados y en archive.org. Les mandamos un saludito a todos quienes nos están escuchando. Para nosotros es muy importante sostener este espacio. Queremos también saludar en este momento a todas las personas que han participado en el Libres, a todas las personas que han accedido y han confiado en este espacio para hacer entrevistades, a quienes formaron parte en un principio, sin nada, a quienes se acercaron después. Es un espacio autónomo y autogestivo que levantamos y sostenemos acá en los litorales centrales. Y también hemos tenido programas desde otro lado y con entrevistas en otros espacios, así que eso, agradecidos de poder transmitir otras informaciones y de participar también con otras radios amigas en la creación de material y producir conocimiento. Sí, sí que ha sido bonito este espacio y bueno, una de las cosas más entretenidas, o no sé, lo sí, como lo central, ¿no? Como que darle el micrófono a la gente que nos pueda como ir informando cosas. Nos encanta hacer entrevistas. Nos encanta que la gente hable y no tanto nosotros, parece, pero que las demás personas puedan conversar de lo que están haciendo y también podamos irle preguntando cositas cuando tenemos dudas, como es el caso de la ley de usurpación, ley antitomas, conocida como ley antitomas, y para eso tenemos al teléfono a Natalia Castillo. Ella es abogada, pobladora también, importante decirlo, y que tiene harta información al respecto. Así que bueno, nos parece fundamental igual tocar este tema, considerando en la realidad que ya han habido algunos desalojos, que aquí en el territorio hay amenazas de desalojo también, y que el lunes 7, este lunes que viene, hay un proceso ahí de votación de esta ley. Así que muchas preguntas, muchos comentarios también al respecto. Y esa, pues, ¿cómo estás, Natalia? Bien, bien. Agradecida de esta instancia informativa tan necesaria y poder aportar. ¿Verdad? Sí, bacán, agradecida a ti que te dé este espacio para conversar con nosotros. Cuéntanos, así como ya para partir al toque nomás, que, ¿de qué va esta ley? Esta ley llamada Ley de Usurpación, igual es cuático ya de partida el nombre, conocida como Ley Antitoma. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Qué significa este tipo de ley? ¿Y qué significa en este contexto fascista que en el que estamos viviendo actualmente? Desatado. Bueno, sí, está cada vez más desatado y este proyecto en el fondo igual sintetiza harto de ese espíritu fascista de este país. En realidad se llama ley de proyecto de ley de usurpaciones, porque principalmente lo que hace este proyecto es modificar el delito de usurpación, que hoy por hoy es la figura penal que tipifica y castiga la ocupación de terrenos inmuebles ajenos. Entonces, claramente es el delito que castiga las tomas de terreno, las casas ocupas y también una forma, ¿no es cierto?, de dar solución a la necesidad habitacional imperante que hay en nuestro país. Entonces, también obviamente tiene claramente un fundamento de clase muy fuerte, porque obviamente también los terrenos están en manos de los privados. Claro, claro que sí, pues ahí da más cuenta de como esta importancia de la propiedad privada que existe en este territorio. Es cierto que se le da tanto valor a eso y desde ahí como más encima ahora legitimando el que se pueda expropiar eso, pues. Oye, esta ley también implica como el territorio de Gualmapu, el territorio mapuche de recuperación de terreno, las tomas de liceos. Claro, mira, lo que pasa es que en un comienzo, bueno, contar un poquito como la historia de la ley bien chiquito para que igual se entienda un poco la evolución que ha tenido esta norma, porque en un inicio, bueno, este proyecto se originó por los senadores Kast, Sabat y Fombar, y bueno, no por Felipe Kast, aclarar en ese sentido, pero bueno, forman parte obviamente de un sector del facherío de este país muy fuerte, y lo que buscaron principalmente fue modificar, como decía anteriormente, el delito de usurpación vigente en el Código Penal, pudiendo castigar de manera efectiva y disuadir también las tomas de terreno e inmueble ajeno, y principalmente sabemos que frenar las reivindicaciones territoriales que hay en el Gualmapu. Porque claramente ahí las recuperaciones de terreno son de mucho mayor, por así decirlo, impacto y medida, y también la afectación económica que ellos tienen es bastante grande. Entonces lo que están buscando, como no han logrado hacerlo a través de la presión política, es generar mejores mecanismos en términos jurídicos, mejores mecanismos de recuperación de estos terrenos recuperados por las comunidades mapuche. Ese es un fundamento que obviamente no se expresa así cuando se presenta el proyecto, pero claramente que las personas más conscientes con respecto a la situación política actual nos damos cuenta. Ahora, es nacional, o sea, va a afectar cualquier toma, ocupación de terreno o inmueble ajeno, como dice la norma, pero bueno, en un comienzo, como contaba, cuando se presentó por estos senadores, solamente modificaba en ciertos aspectos más generales el delito. Ahora, las nuevas modificaciones que se ingresaron a partir de la carpeta de seguridad que se creó en relación a la muerte del carabinero, con la creación de la ley Naim Petamal y todo, se modificó de nuevo este proyecto y se agudizó el nivel de represión. O sea, que también para que se entienda que el proyecto de ley, en su historia y en su evolución, se ha ido cada vez más agudizando y perfeccionando como herramienta de represión, persecución, a no solamente, como decíamos, los ocupantes o las reivindicaciones territoriales del Gualmapu, sino que a cualquier ejercicio de protesta social, como por ejemplo la toma de un liceo, la toma de un establecimiento de salud, como lo que estamos viendo que pasa en San Bernardo. Ahí no fue un establecimiento de salud, pero fue una municipalidad que fue por las parvularias. Entonces, o sea, van a ver, o sea, esta norma se empezó a perfeccionar por los legisladores precisamente para que sea un mecanismo efectivo de de tensión y de represión y de disuasión de no tan solo la ocupación, sino también de este ejercicio de protesta que es efectivo, pues que es la toma de establecimiento. En ese sentido, el Estado le entrega más atribución a la Yuta, ya no teniendo que pasar por un permiso judicial para invadir los espacios y también como extendiendo los plazos de flagrancia, ¿no? Sí, mira, principalmente cuál es la modificación que hace el proyecto desde su comienzo hasta ahora al delito de usurpación. Lo que hace principalmente es que modifica la pena del delito, o sea, hoy por hoy, actualmente, el delito tiene pena de multa, ¿ya? Con la ley, con la entrada en vigencia de este proyecto de ley, pasaría a tener una pena inmediatamente privativa de libertad en ambos casos de usurpación, porque el delito distingue, o sea, el delito de usurpación distingue entre una usurpación violenta y no violenta, el actual, y en el caso de que entrara en vigencia el proyecto, ambos delitos, tanto el de usurpación violenta como no violenta, tendrían penas privativas de libertad, lo que permite que, ampliando a su vez, ¿no es cierto?, el periodo de flagrancia, se pueda detener a los ocupantes sin orden judicial previa. Aclarar un poco qué es lo que significa o lo que se entiende por flagrancia en términos legales, significa cuando se está ejecutando actualmente el delito. Esa es la flagrancia, es como cuando te pillan con las manos en la masa, por así decir, y eso permite a carabineros, como decíamos anteriormente, detener inmediatamente sin orden judicial. Los plazos de la flagrancia no solamente cuando una persona la pillan cometiendo un delito, por ejemplo, en este caso, cercando un terreno ajeno o ocupando con material el terreno ajeno, sino que también se extiende hasta 12 horas cuando un tercero denuncia y señala a esta persona como alguien que ha cometido el delito. ¿Qué hace este proyecto de ley? Extiende este plazo de 12 horas a el infinito, porque en realidad dice que va a ser flagrante el delito mientras permanezca la ocupación. Entonces va a ser siempre, es decir, en cualquier momento, tanto carabineros como PDI va a poder detener en cualquier momento, sin orden judicial, una ocupación. No es necesario que se ciñan a esta normativa que establece el Código Procesal Penal, que es hasta 12 horas, lo cual de alguna manera permitía que para hacer el desalojo, ¿no es cierto?, requerían iniciar una causa civil, como es hasta ahora. En caso de que entre en vigencia este proyecto, no va a ser así, y claramente les facilita enormemente todo el proceso de desalojo. También hay un hecho súper importante a recalcar que trae el nuevo proyecto de ley, que es que se incorpora la figura de la legítima defensa privilegiada. Ya, eso también se incorporó a partir de la creación de la carpeta de seguridad que inició el presidente Boric y que establece, ¿no es cierto?, que tanto carabineros, PDI, gendarmería, fuerzas armadas, como también civiles, o sea, no tan solo quienes detentan el uso de la fuerza pública, sino que también una persona, un tercero, un sicario, alguien que el propietario le pueda incluso pagar, que hay un precio de por medio, se le faculta para que al repeler una ocupación y cualquiera sea el daño que ocasionen al ocupante, puedan quedar eximidos de responsabilidad penal bajo esta figura de la legítima defensa. Lo cual es súper fuerte. Impresionante cómo el Estado va legitimando y poniendo por encima lo que es la propiedad privada por sobre la vida de las personas. Exacto, sí. Y bueno, un ejemplo más de eso que tú comentas es que el proyecto de ley obviamente cambia la definición de lo que se entiende por usurpación. Y bueno, como decíamos antes, la extiende, la amplía, o sea, la usurpación ya va a pasar a ser una ocupación permanente o transitoria, pero además no solamente se va a entender por ocupación violenta cuando hay intimidación en las personas, sino también cuando haya fuerza en las cosas. Entonces también, como tú dices, se pone la violencia, es lo mismo golpear a alguien que quebrar una cerca, por ejemplo. Entonces se sigue haciendo esa misma función, que es precisamente poner obviamente el resguardo de la propiedad privada por sobre cualquier otro derecho en realidad cualquier otro derecho, o sea, ni siquiera garantía constitucional hablando, cualquiera, como el gran bien jurídico protegido por el Estado y al final el que define la afectación al orden público. Sí, qué impresionante. Eso es como, bueno, sí. Dale. No, te decía que eso es como, ese es como el fundamento, por así decirlo, jurídico-político también de del proyecto, por eso también es muy fuerte ver tanto, si bien obviamente está iniciado desde la bancada de la derecha, ha habido una nula pronunciación, bueno, solamente una diputada del PC se pronunció en algún momento, pero de los otros sectores políticos que supuestamente están ahora tanto hablando de los 50 años y tanto hablando de que nunca más y tanto hablando de que no se pronuncian frente a una de las normas o uno de los proyectos de ley que más va a afectar los derechos humanos, que es uno de los derechos humanos, el derecho a la vivienda. Sabemos que los campamentos y las tomas de terreno tienen un fundamento básico de una necesidad que se ha claramente sustraído, robado por el Estado a algunos sectores de la población, si lo queremos ver así, y también el legítimo derecho del pueblo mapuche a recuperar sus territorios ancestrales. O sea, es claramente una contradicción que ahora estén hablando de derecho humano y de nunca más y de memoria, y por otro lado no se pronuncian, y en este caso como lo que se está exigiendo, que nos veten, que el propio Boric nos vete, una norma que hasta, por ejemplo, no sé, juristas fachos también han dicho que transgrede garantías constitucionales básicas o esenciales. En torno a eso, sí, el derecho a la vivienda es algo reconocido por organismos internacionales de derechos humanos, pero la Constitución chilena no garantiza el derecho a la vivienda. Sí garantiza como, o debe proveer como el refugio a las personas. Todas las garantías constitucionales que establece la Constitución no se basan, no, como tú dices, no son el derecho en sí, sino es el acceso al derecho. Esa es como la trampa también que hay que, o sea, mira, yo en términos personales también igual tengo una posición política y también al ser abogada manejo este conocimiento jurídico, pero sin embargo obviamente tengo una visión crítica. Las normas están creadas precisamente como un eufemismo, o sea, quien interpreta es cómo se aplica. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda, si bien está consagrado como uno de los derechos esenciales básicos de la población en cualquier nación, en cualquier estado, por organismos internacionales, lo que consagra, incluso cuando la Constitución habla del derecho a la salud, que en nuestro país tampoco existe, cómo, por ejemplo, un tribunal constitucional se resguarda de que ese derecho igual se cumple, de que en realidad el Estado sí provee el acceso, y es la persona, el individuo, que tiene que gestionar ese acceso para poder ejercer el libre derecho. No sé si me explico. Sí, como el Estado como facilitador de la vivienda, exacto, digamos. Ya, y en exacto, o sea, como ellos tienen las vías institucionales, como Serviu, ¿cachai? O sea, ellos se resguardan, siempre se van a resguardar en eso, o sea, ellos tienen los canales institucionales para dar solución a la vivienda, no logran obviamente solucionar la problemática, pero están los canales. Ahora, por algo está el colapso que está pasando hoy por hoy, de que desde distintos sectores, en distintos lugares, se están manifestando en casi todo Chile, porque efectivamente los subsidios no son suficientes, o muchas veces quedan en, incluso se sabe que favores políticos, o que no llegan a las personas realmente. Hay gente que ha estado, o no sé, el caso que pasó, era gente que llevaba, no sé, mucho tiempo postulando subsidio, le pasan la casa y la casa se llueve en la última lluvia en Santiago. O sea, entonces no es solamente el tema del acceso, sino que a qué no están dando acceso. Entonces, cuéntame, compañera, mira, en este sentido, cuando desalojan a un grupo de personas de un espacio que habita, ¿de alguna manera el juez debería también proveer algún tipo de refugio o algo para esas personas? ¿O puede quedar como en el aire eso? No sé si me logro explicar. O sea, eso sí te entiendo. No, eso no es, por ejemplo, una obligación de un tribunal, en ningún caso. Aparte que el tribunal solo puede conocer la materia que se pone en su conocimiento a través de las vías formales y legales, que son una demanda. Ellos no pueden resolver, por ejemplo, temáticas sociales si es que no se ha puesto en su conocimiento a través de una demanda, de una querella. El tribunal se basa en lo que se le pone en su conocimiento a través de esas vías. Quien podría tener la obligación de resolver eso sería la municipalidad, por su obligación de velar por la comunidad que está a su cargo, y lo pudimos ver un poco en el desalojo de la Marichihuevo, que la misma municipalidad estaba decretando el desalojo y a su misma vez estaba intentando, entre comillas, de verdad, muy entre comillas, gestionar ciertas cosas para mitigar la afectación a las familias que estaban desalojando, que en el fondo eran soluciones muy, muy no soluciones, porque era como unas noches en un albergue y luego subsidios de arriendo, o sea, como cosas que de verdad no tienen ninguna visión real de la problemática que está sucediendo. Y bueno, a mí también me llama la atención como la rapidez que ha pasado este proyecto por las diferentes esferas del poder versus otros que están súper dormidos, como es la ley de eutanasia, por ejemplo, que sí estaba en la cartera de este maldito. Es que le favorece demasiado a la clase política dominante de todos los sectores, porque si de repente empezamos a ver quiénes son los dueños de los territorios, te puedes dar cuenta que no son solamente los Luxig, Edward, o como uno piensa, que igual también hay mucha gente que se dice izquierda, o un montón, o sea, atraviesa sectores políticos, y claramente va a ser una herramienta jurídica que les va a facilitar enormemente mantener un control que se perdió para el 18 de octubre y que quieren nunca más volver a perder, en el fondo. Porque claramente igual, una de las cosas que nosotros igual pudimos observar en octubre, y varios, yo creo que muchos, es que estaba ese, claro, te van a venir a tomar la casa, te van a quitar la casa, como que había una especie como de fantasma ahí que tenía que ver con la propiedad. O sea, lo más que se temía era que hubiese, bueno, el tema de los saqueos fue así, oh, los saqueos. Entonces, al final sí, como lo vemos, el tema sigue radicando en una protección ciega y contra todo por la propiedad de algunos, porque tampoco es la propiedad colectiva, estamos hablando de una propiedad de algunos. Compa, usted... En ese sentido, siento que va hacia lo mismo, como hubo mucha toma después del 18 de octubre, quieren como un poco recuperar cancha, siento, en cierto aspecto, y asegurar para el futuro lo que se viene, en el fondo. ¿Usted está en conocimiento del juicio de desalojo aquí en la toma de la Virgen de San Antonio? ¿Cómo, perdón? No te escuché. Sí, está en conocimiento del juicio de desalojo de la toma de San Antonio, la toma de la Virgen, que es una de las más grandes del territorio. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Una de las sorpresas y una de las características de este fallo era como precisamente la fragancia, como que se había recibido la fragancia. Se había, perdón, ¿qué? ¿Qué? Como que se había reconocido la característica de fragancia en la denuncia. De que estaba flagrante el delito. Claro. Pero, y llamaba mucho la atención. Igual es raro, porque la flagrancia sirve para precisamente no tener que hacer denuncia. Sirve para que, o sea, ¿qué pasa? O sea, hay una denuncia, pero para no hacer demanda. Evita el proceso judicial. Es como, por ejemplo, no sé, alguien a mí me roba, por ejemplo, otro delito contra la propiedad. Alguien me roba con violencia, por ejemplo. Y yo logro, o la gente logra detener a esta persona dentro de, o sea, en menos de 12 horas, por ejemplo, para poner el mismo caso de la extensión del tiempo que hay hasta ahora, dentro de 12 horas, si lo pilla la gente y está carabinero ahí y yo lo señalo como que fue la persona que me robó, yo no tengo que hacer un proceso de investigación ni ir a la PDI ni nada. Inmediatamente se ha detenido, inmediatamente le hacen el juicio, inmediatamente... Por eso es flagrante, porque no necesita el inicio de un procedimiento judicial posterior para que se inicie una investigación con respecto al hecho, porque fue ejecutado en el momento, hay testigos respecto de eso y está la persona denunciante. Hay casos, por lo que me he enterado, o sea, bueno, en los últimos desalojos que hemos estado ahí recibiendo como la información de habitantes, de pobladores, sí sé lo que se ha hecho, o sea, bueno, hay un montón que se ha desalojado. En Marichihuahua me dicen que no les dieron orden, por ejemplo. Que no les den orden es como que estuvieran aplicando el delito flagrante, por ejemplo. Ahí sí, porque la orden judicial es lo que te demuestra que ellos iniciaron una causa por el delito. Si no hay orden, significa que están entendiendo como que el delito está flagrante en ejecución, y eso no es así porque la toma ya lleva mucho tiempo y ya pasaron las 12 horas en mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, sí se está viendo que en la práctica se está aplicando la norma anticipadamente. Sí. Antes de su promulgación y publicación. Y eso claramente demuestra que ya hay una presión desde parte de las instituciones públicas. O sea, eso es súper fuerte porque hay una intervención ahí súper... O sea, yo creo que ahí se nota que estamos tratando y que, o sea, primero que esto favorece y beneficia claramente a los sectores más ricos de este país y que claramente va a permitir un control efectivo en los territorios muy, muy poderoso que por eso, o sea, como tú decías, ha avanzado velozmente, sectores políticos que ni se pronuncian, se ha visto con las últimas modificaciones que son las que permiten que se sepa que ahora no solamente va a afectar a las tomas de terreno, a los campamentos y a las casas ocupa y a las recuperaciones territoriales del Huelmapu, ahora que también se empezó a ver que va también a afectar las tomas de colegios, las tomas de establecimientos públicos en protesta por funcionarios públicos, se está un poquito más masificando, pero realmente ha costado mucho que se dimensione el efecto que va a tener esto y cómo nos va a afectar de manera cotidiana, o sea, completamente. Claro, y además que esto afectaría como a toda toma de terreno, aunque lleve muchos años, aunque lleve poco, como a cualquier situación de toma podría afectarle igual, ¿no? Mira, hay una... Ellos colocan en el nuevo proyecto, colocan que... bueno, ya se viene desde el comienzo igual, porque ellos en su fundamento, como saben que es muy feo en el fondo, como el proyecto tratan de obviamente maquillarlo, porque obviamente es un proyecto muy clasista, que afecta obviamente a los sectores más pobres de nuestra población. Ellos le colocan que no están en contra de las tomas o de los campamentos por necesidad, sino que de la comercialización y de la negociación, porque bueno, ellos solamente tienen derecho a hacerlo, no, claro. No cualquiera. Pero es que ellos están en contra de la comercialización. Y que por eso los campamentos, las tomas, que por ejemplo estén en el catastro de campamento y posterior a la... Y obviamente porque la ley no es retroactiva, o sea que la ocupación no se va a regir necesariamente, o sea, no va a regir el proyecto si entrará en vigencia con respecto a esos terrenos. Ahora, hay que entender que en este caso... como la flagrancia se haría permanente en el caso que se apruebe el proyecto, aunque la ley no sea retroactiva, igual va a afectar porque la ocupación se va a estar ejerciendo en cada momento. Entonces, por eso, mira, puede sonar una ñoñería, por ejemplo, pero en términos jurídicos, el que haga la flagrancia permanente es una locura. Por eso han salido penalistas que te digo que hasta son del mundo más facho y han dicho, ¿pero qué están haciendo? Así como que están... alterando un principio fundamental dentro del Código Penal. Sí, impresionante. Si esto, por ejemplo, llegara, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, claramente, llegara a los grupos de abogados penalistas internacionales, o sea, de verdad que realmente es una afectación muy grave a principios generales del derecho penal. Sí, una locura. Entonces, sí, es una persecución política muy fuerte. Sí, pero pasaba por proyecto, en el fondo, que es como el blanqueamiento de la acción. Claro. Natalia, por ahí nos preguntan, ¿qué pasa con las niñeces? Como que parece que también en algo hay una implicancia ahí cuando hay niñeces dentro de las tomas, ¿no? Sí, bueno, desde el comienzo... Siempre se intentó, mira, al comienzo del proyecto no se indicaba tal cual, que cómo se iba a sancionar la presencia de menores de edad en el momento de la ocupación de un inmueble o un terreno. Sí se decía que era necesario tomar medidas con respecto a los menores en estos casos, pero no se había regulado de manera específica y clara. En las últimas modificaciones sí se regula y se señala, pero me voy a buscar aquí que lo tengo tal cual, que se va a penalizar máximamente la presencia de menores de edad en la ocupación. El artículo 458 del Código Penal en su inciso tercero se modificaría y señala, bueno, esto se va a incluir porque esto no existe, o sea, esto viene a incorporarse, no a sustituir nada, sino que a incorporarse. Lo que señalaría, porque actualmente la usurpación no menciona menores, ni menciona agravantes por presencia de menores. Entonces, lo que diría en el caso de que se apruebe el proyecto es que cuando la ocupación sea cometida con la intervención de una o más personas menores de 18 años y mayores de 14, se excluirá el grado mínimo de la pena señalada en el proyecto para los imputados mayores de edad. Y dos, cuando la ocupación sea cometida con la intervención de una persona mayor, o sea, menor de 14, hace la distinción entre los mayores de 14 y menores de 18, y los menores de 14, dice, con respecto a los menores de 14, se va a aumentar en un grado la pena señalada respecto de los imputados mayores de edad. Es decir, en ambos casos, que eso también pasa mucho en el proyecto, que formulan las cosas de maneras diferentes, pero al final terminan con las mismas penas. No sé si, por ejemplo, en ambos casos, tanto en los mayores de 14 y menores de 18, y los menores de 14, los mayores que estén a cargo de estos niños van a recibir la penalización máxima. Claro. Que arroja, ¿no es cierto?, la norma por el delito de usurpación, que en este caso siempre va a ser violenta, porque precisamente también una de las modificaciones es que extienden tanto la noción de violencia que no existe ya la usurpación violenta en la práctica, o sea, no violenta. No existe, o sea, no, casi que no se puede no dar. No. Claro, entonces, porque ya romper una cerca es violencia, y tú para ocupar un espacio vas a tener que ejercer cierta acción, entonces no existe, no va a existir en la práctica la usurpación no violenta, por lo tanto las penas siempre van a ser más altas, y además si hay menores, va a ser siempre el grado más alto que arroja la condena. Claro, y qué cuático eso, porque qué locura que haya menores de edad sea un agravante, si es, da cuenta más aún de una necesidad de vivienda, si tenés caleta de cabros chicos y no tenés cómo mantener y no tenés un espacio donde vivir, ¿cómo más encima eso va a ser un agravante? Como ahí da cuenta de lo clasista y fascista que es toda esta situación, aún más. Y el movimiento estudiantil también lo afecta directamente. Es punitivista totalmente, totalmente punitivista. O sea, y de hecho incluso hay que pensar que claro, está desde la perspectiva penal, pero por ejemplo, obviamente que dentro de si una persona cae detenida por esto, se le aplica una pena, ese niño va, lo más probable es que va a ser objeto también de medidas de protección, o sea, se activa todo un control y va a entrar la OPD o puede llegar hasta un SENAME y sabe, bueno, que ahora les cambian los nombres, pero al final terminan siendo los mismos recintos que hace 2-3 años atrás estábamos tratando que se eliminaran porque se estaban violando a los niños, ¿me entiendes? Entonces, como, claro, la ceguera, ya no se puede pensar en ceguera, porque si uno pensara en ceguera iría como, pero el punitivismo que tiene la norma, como ustedes dicen, con respecto, en vez de visualizar que acá hay una problemática social que implica una familia, no, aquí es puro castigo, orden y castigo. Ay, qué horrible. Oye, y este lunes hay un proceso de votación ahí. Cuéntanos de qué se trata y bueno, qué se hace, ¿no? O sea, ¿cómo cuál sería la invitación? Tal vez porque está del terror toda esta situación. Sí, es como, de verdad yo a veces me siento como dando las últimas, como las pésimas noticias, pero igual es como muy necesario porque igual a partir de la difusión que ha habido de la información, ahí, por ejemplo, yo igual quiero agradecer públicamente a la Fabiola Campillay, que fue la, de verdad, la senadora que se la jugó por bajar con los asesores jurídicos esta información, porque aparte el bloqueo de la información de lo que estaba pasando era tremendo, súper difícil. Yo me metí a la página de la cámara y los compendios no se podían descargar, estaban de repente con errores, no, toda una cosa que no te dejaba realmente informarte. Y ella hizo una bajada con sus asesores jurídicos, que fue muy buena, que permitió sacar esta información. Y claro, pues mira, el lunes a las 5 se vota ya el proyecto, o sea, se despacha. Y eso ya es como el último trámite antes de la promulgación. Por eso lo que se está llamando por la gran o por varias organizaciones sociales a hacer que el Boric se pronuncie, o sea, principal. Por eso yo también digo, o sea, te juro que cualquier cosa que diga derecho humano y memoria de parte del gobierno me parece una falta de consecuencia tan tremenda, porque de verdad están aprobando, ni siquiera es que ya no se han pronunciado, más encima le han dado urgencia. O sea, Boric le dio urgencia. Entonces, lo que queda como una alternativa dentro de la institucionalidad es que él haga un veto presidencial a este proyecto, el cual el veto se hace precisamente en esta etapa. El veto se hace entre el despacho del proyecto de ley, o sea, una vez que ya se despachó el proyecto de ley y está para promulgación. El presidente tiene la facultad de vetar el proyecto, el veto no es absoluto y generalmente son con, obviamente, modificaciones, pero lo que hace es que el proyecto se vuelva a legislar, se vuelva a tramitar desde el comienzo. Vuelva a la Cámara de Origen, pasa de nuevo a la Cámara Revisora, en este caso vuelve a la Cámara de Origen, que es el Senado, entonces después pasa de nuevo a diputado. O sea, lo que permite, obviamente, un retraso al proyecto, pero también el veto que él puede hacer, como puede ser sustitutivo, también puede ser sustractivo, o sea, él puede sacar normas. Él podría, por ejemplo, sacar la legítima defensa privilegiada de este proyecto. De hecho, podría sacar un montón de cosas, ¿cachai? Y también sustituir un montón de otras cosas. Y eso, obviamente, sería una de las facultades que se está exigiendo por la organización, precisamente por el momento en el que nos encontramos dentro de la tramitación y la promulgación de la ley. O sea, ya estamos en lo último. Ya, pero siendo bien concreto y realista y sacándole la ficha a este amarillo del Boric maldito, eso es poco real y poco inverosímil. Inverosímil. Poco real. Pero sí es súper importante, creo, exigirlo igual. Que sí, por supuesto. Que se evidencie que él tiene la facultad y que no lo está haciendo por una decisión política. Por eso yo creo que igual es estratégico seguir y es importante seguir demandándolo, aunque yo también obviamente estoy de acuerdo contigo que es súper poco real. Y un estamento superior, así una corte interamericana en donde... Sí, ahora hay que entender que eso es súper complejo también. O sea, las cortes ven causas... que sí, o sea, pero ellos no se pueden meter en la jurisdicción interna de un Estado necesariamente. Las cortes internacionales... Chile está suscrito a tratados internacionales, en donde sí se reconoce el derecho a la vivienda, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bajo ese tratado internacional, ¿sí podría meterse a la Corte Interamericana, o no? Podría llegar a la Corte, pero la Corte no tiene sentencias vinculantes. Mm. Hay que recordar que no existe, y eso hay que siempre aclararlo. El derecho internacional... Y las cortes interamericanas y la corte de la Haya y todas esas cortes no tienen fuerza vinculante dentro de los estados. Es decir, sus sentencias no son obligatorias. Muchas veces lo que sí hacen es hacer obviamente una presión jurídica internacional que es muy fuerte y también política, que hace que obviamente que el Estado... Por eso han habido muchas sentencias de la corte con respecto al MAPU, recomendaciones y un montón de cosas... Y sabemos lo que sigue pasando. No es que la gente no haya recurrido a las cortes. Y de hecho se ha recurrido a las cortes. Hay un montón de gente que ha ido a alegar a las cortes y todo el tema. Y no necesariamente el Estado tiene la obligación, por ejemplo, de hacer una modificación en su legislación interna. Lo que sí es que sí genera una presión. Y sí, por ejemplo, si hay un buen movimiento social y una buena interno, si al final siempre esto... También tiene que ser una combinación de acciones múltiples. porque lo que de verdad es frenar una cosa así es muy complejo, porque de verdad, después de lo que pasó con el 18 de octubre, es obvio que ellos van a generar todas las herramientas jurídicas para que esto se amarre y se apriete más, para que no vuelva a haber espacio para que esto pase. Claro que sí, pues. Sí. Era muy lógico. Es muy del terror, esta situación es como bastante trágica, ¿no? Entonces, sí, pues como ver todas esas otras aristas en las que se puede seguir metiendo bulla. Importante que se dé a conocer también como todo este proyecto de ley, como tú decías, es algo que ha estado súper, súper tapado, pues, y que no se da cuenta de todas las implicancias que tendría. Sí, y aparte como las últimas modificaciones de verdad profundizaron mucho el halo represivo de la norma, quedó muy poco tiempo para difundir eso. Por ejemplo, no sé, pues convocar sindicatos de trabajadores, estudiantes, federaciones universitarias, o sea, porque en realidad va a afectar a todos, a toda la población organizada y que ejerce el derecho a la protesta social. A los pescadores, ¿cachai? O sea, va a afectar ahora que fue la toma a los pescadores, ¿cachai? O sea, pero ha habido muy poco tiempo, de verdad lo hicieron y muy poco tiempo entre que se supo lo de las modificaciones y se ha logrado generar algunas acciones y ahora ya estamos en lunes que lo van a casi despachar. Entonces, es súper fuerte, claro, es como ver cómo opera el aparato político, jurídico, para mantener el control de la población y obviamente proteger a los sectores más... La mafia institucionalizada nomás, pues un poco más de eso. Exacto, ese es un buen nombre. Sí, una mafia institucionalizada. Uh-huh. Sí. Igualmente, o sea, yo insisto que, bueno, ahora se está convocando a una manifestación el lunes a las 5, a las 17 horas, ahí afuera del Congreso. Y bueno, este tipo de normas, bueno, para como ver algún lado positivo de esto, como... ha permitido igual generar organización, o sea, reactivar una organización territorial importante, también volver a como a poner como un foco principal el derecho a la vivienda también, porque de verdad que es una, cada vez están saliendo más cifras de la cantidad de gente que no puede acceder a una casa propia, que vive, que los arriendos están cada vez más caros, que mucha gente está llegando a situaciones de calle por esto. Entonces, creo que sí ha servido para que volvamos a dimensionar el problema que tenemos. Y que no tenemos solo nosotros, o sea, existe un problema mundial, o sea, algo que va a empezar a afectar y ha afectado fuertemente y ahora cada vez más por la crisis que, y la el colapso del capitalismo que está generando. Entonces, sí, yo creo que sí ha servido para eso, para reactivar, y tengo la como convicción y fe igual de que el lunes igual se van a generar acciones que siempre se puede. O sea, recuerdo la ley, el proyecto de ley Hinz-Peter y cómo también se generó toda una acción y logramos, o sea, de verdad que fue algo bien remado. Entonces pienso que igual siempre sirve la organización social también, lo que ha frenado todo y lo que ha permitido todo, y creo que es la clave. Y las diferentes acciones en distintas vías, institucionales, territoriales, legales, las no legales, o sea, todo, porque en realidad es muy grande contra lo que se lucha. Entonces, esa, pues no nos queda otra más que seguir haciéndole el frente, pues el aguante, sí, poniéndole ahí la pelea. Oye, Natalia Castillo, sí. Muchas gracias ahí por este contacto, por todo lo que nos aclaras, de toda la información que compartiste, todas las cositas que eso, pues que van aclarando igual toda esta situación y nada, pues para que también sirva para difundirlo en otro espacio y a ver cómo se sigue para adelante. Cuéntanos si tienes algo más, sí, así como algún mensajito final, alguna cosita que sí, se mira, quede. Mañana vamos a estar en Espacio Catarsis. Desde las 4 de la tarde va a haber un conversatorio sobre esto. Eso en Valparaíso, ¿no? Vamos a terminar. Sí, Espacio Catarsis, Espacio Recuperado, que queda ahí en Francia con Baquedano, un genial lugar de encuentro y de creación y de intercambio, y muy, que ha sido muy importante también para organizar este tipo de conversatorios, por ejemplo. y va a ser mañana, a las 16 horas vamos a partir, es la idea, igual siempre nos atrasamos un poquito, pero yo creo que es la idea que más o menos se hace ahora, y vamos a terminar con música igual también, como para amenizar, porque es bien denso igual, pero como también necesario, ¿no es cierto?, dimensionar el terrorismo de Estado y accionar con esa conciencia también, pues entonces, eso, pues mañana... muy cordialmente invitadas, invitados, invitadas, todas las personas que quieran ir, vamos a tener información, material, fanzine, para que se puedan llevar a sus territorios, a sus espacios, a sus poblaciones, y nada, pues eso, ojalá seguir encontrándonos nomás, y organizándonos, y siempre somos más, y hay que seguir, nunca, por muy represiva y horrible que sea una ley, nunca hay que quedarse tranquilo, ni móvil, hay que moverse y organizarse, que siempre ha sido la solución. Esa. Entonces mañana 5 de agosto ahí en Catarsis, en Valparaíso. ¿Alguna red social virtual que nos quieras compartir ahí para seguir informando? Ah, sí, mira, donde se comparte harto y hemos estado harto generando información por un Instagram que es la red de Tomás y Espacio Ocupado. Por ese Instagram se circula harta información con respecto a la situación de los desalojos, por ejemplo, en algunas tomas, porque ahí nos escriben harto contando la situación en distintos territorios, y también se convoca harto las actividades que se están haciendo en función de esto y también de otras actividades en apoyo a compañeros presos políticos o distintos tipos de actividades. Así que por ese Instagram, y también por el Instagram de Catarsis, que también... Espacio Catarsis también va a estar ahí publicándose actividades como esta, como el conversatorio, bueno, y la otra actividad que tiene el espacio de por sí, que hay ciertos talleres y encuentros y todo. Así que esas son las dos redes que puedo mencionar. ¿Esa puede repetir la de la red de Tomás, por favor? Red de Tomás y Espacios Ocupados. Ya, pues. Y bueno, también si quieren mandar información por ahí, bienvenido, o sea, o requerir material o mandar información, porque a veces ha servido mucho para enterarnos de lo que está pasando en otros territorios. Sí que sí. Ya, pues, Natalia, agradecida por este contacto, por todo lo que están haciendo también, y aquí Radio Las Quenches Libre y Reverdes todo el rato disponible y atenta a todo lo que vaya sucediendo. Muchas gracias a ustedes por la instancia, y eso, pues ojalá y seguir encontrándonos en los distintos espacios y actividades. Eso. Gracias, compañera. Gracias, un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Ahí estábamos entonces del terror. Brígido, estado terrorista, maldito, quemémoslo a todos, güey. Igual no tienen yuta para sacar a la gente. Esa es la primera, hay que seguir ejerciendo los derechos nomás. Sí, esa es. Vamos a ir ahora a una pausita musical. Nos superpasamos del horario, nos queda una entrevista más, así que bueno. 100 programa, así que nadie nos diga nada. Después vamos a estar hablando con Angélica, que ella es parte de la toma de Vista Hermosa allá en Cartagena, parte de las que quieren desalojar de aquí a 3 meses más. Entonces, importante ahí también que nos pueden contar desde el territorio acá, del litoral central. Así que nos vamos con una cancioncita de Tribade, se llama Resiste, y continuamos ya, ahora sí, que sí, parte final de Libres y Reverdes número 100. Mira, azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo. Millo, ni sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, calzas legales, compra la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la polis, libertarios con la fuerza, a ti todo lo que oprima, si no bailas al sol. Sea por un colchón, sea por un caserón, sea

mi culpa. De veraneo y no. Y no. Las ocupan casi nunca, pues. Y el resto de personas que no tenemos dónde habitar, se les faculta a todas las fuerzas privadas y estatales de que se les saque, se les reprima. Entonces, claro, así es re fácil. Y bueno, para conversar un poquito más de eso, ya para extendernos en esta parte final, tenemos al teléfono a Angélica. Ella es profe, habitante de la Toma de Vista Hermosa. No sé, ahí Angélica, tú nos cuentas si se llama así o no, tal vez me estoy equivocando. Madre de 3 hijos, jefa de hogar hasta que crecieron y se profesionalizaron los 3, litoraleña por adopción. Hace 31 años aproximadamente que llega a vivir desde Santiago, hace ya toda una vida, y nada, pues jamás imaginó que existía todo este mundo de las tomas y cómo vivirlo y cómo se vive también la represión desde ahí. Y también es biodanzante, es una persona multifacética, habitante de esta toma, que Angélica, ahí cuéntanos cómo estás y si es que se llama Toma de Vista Hermosa o se llama de otra manera. Sí, es la Toma de Vista Hermosa, por lo menos así le pusimos cuando llegamos acá, porque estamos en el acceso a Vista Hermosa de Cartagena, que en realidad el propio nombre es de ese sector de Cartagena, que es la lomita que está entre la estación y la vuelta a los cruces que se llama. Esa loma se llama Vista Hermosa y nosotros estamos justo en ese acceso arriba, por eso le pusimos la Toma de Vista Hermosa. Claro, sí, y es un lugar hermoso, pues, ¿no? Como se dice ahí. Ahí si nos puede hacer una breve historia de cómo fue que llegaron a habitar ese lugar, más o menos cuántas familias hay ahí, cómo ha sido el habitar también de este espacio, hace cuánto rato también que están habitando. Desde el estallido social en adelante, hace 4 años, ahora en octubre, noviembre. Y llegamos espontáneamente acá a este lugar, fue bien loquillo eso, fue bien loco ahora que lo recuerdo. Y llegamos desde el primer día, nos quedamos y hasta que nos pudimos conseguir una carpa, hasta que nos pudimos poner un techito, hasta que hemos podido construir de a poco. Y todavía, en el caso mío y del grupo donde yo estoy acá, nuestra pequeña comunidad, estamos a medio de construir incluso. Pero hay varios vecinos que ya tienen su proyecto de súper adelantado y que ya están acá, y hay hartos matrimonios jóvenes que están, ya han nacido sus hijos acá, así que ha sido presencial del nacimiento del cerro pelado, que era natural. Eso, y muchas veces como lo difícil que es también habitar esos espacios, porque como tú dices, ya han pasado 4 años y todavía le falta construir, llegar a habitar un espacio de toma, un cerro pelado, tiene un montón de implicancias, ¿no? Hacer la resistencia en una carpa, conseguir luz, conseguir agua, luego ir parando a pulso todo lo que es una vivienda, porque no es sencillo, pues si no tenemos las lucas para tener una casa propia así como corresponde, no tenemos tampoco los recursos ni muchas veces las distintas herramientas como para construirnos fácilmente un espacio, entonces no es sencillo tampoco, no es como me voy a ir a tomar un terreno y entretenido y listo, la hago súper corta, sino que conlleva un trabajo bien potente de construcción y de organización también vecinal. Es complejo porque nosotros vivimos en un modelo que es muy antinatura. Entonces, de pronto, cuando empiezas a vivir en lo que es natura, en lo que es realmente conocer al otro, porque empiezas a ver como algo orgánico con los vecinos, porque estamos en la misma conquista y el cerro es generoso, nos recibe. Y somos inteligentes en el sentido de que aprendemos a usar los elementos, el fuego, el agua, empezamos a aprender de la tierra, y en esa reconexión nos vamos encontrando, y con distintas miradas, porque yo tengo esta mirada, pero yo no tengo ni una contradicción con los pastores de las iglesias que hay aquí dos, con la gente que va, que tiene sus temas, con la gente que no va ni a una parte, o sea, es bien amplio y es bien variopinto acá, los vecinos, y vamos viendo porque se replica el modelo en muchos sentidos, en lo bueno y en lo malo también. Entonces estamos todos aprendiendo. Para mí es un gran aprendizaje estar en una toma. Yo jamás me imaginé lo que significaba estar y la gallardía que uno tiene que agarrar para defender algo. Es impresionante. Y ahora que está todo este tema, que el desalojo, que la cuestión, volver a revivir y a replantear el derecho de estar en un lugar en este planeta. O sea, que ¿qué onda que no tenía un lugar donde estar? Es muy fuerte eso. Yo que soy, yo ya voy para los, tengo 57 años y mis hijos están grandes y siempre hemos arrendado. Bueno, hemos estado también en casa de los padres, de los suegros, pero después ya arrendando, a tener literal toda una vida, sin poder tener opción a comprar un terreno, que es lo caro, que se sube el precio de la tierra, como si fuera de ellos, los lindos más encima, y tener, o tener que pagar un arriendo, que si no tienes el trabajo ordenado para hacerlo, es un lío, que fue lo que a mí me pasó. Uh-huh. Y encontrar, y saber que tú te mueves en cualquier parte de Chile, yo creo que en América, no sabría decir en otras partes, hay mucho espacio para habitar, hay mucho espacio para hacer comunidad. Entonces, siento que hay que insistir en aceptar que es un acomodo social, que nosotros no queremos no pagar la luz, no queremos no pagar el agua, no queremos no pagar el terreno. Precisamente necesitamos que el Estado haga el link con la empresa privada y que nos considere, que le permita a la empresa entrar para que se regularice lo que ya existe. Ya existe la conexión a la luz, entonces arreglémosla, que no sea peligroso. Ya existe la conexión al agua, arreglémosla, que no sea peligrosa. Ya es un lugar funcionando, entonces reconozcámoslo, no seamos tan lentos. Esa es la invitación un poco, ¿no? Y una mirada de optimismo, no de estar en el temor del desalojo, porque esa es una mala costumbre, andar asustado. Más bien andar agradecidos por lo que uno tiene, y defender desde el amor, defender desde el cariño que uno le puede tener al terruño, limpiando, manteniendo la limpieza de la calle, viendo a los perros si uno puede ayudar, si uno puede ayudar en algún beneficio. Eso es comunidad para mí. Eso es lo que yo veo y eso es lo que yo digo cuando puedo hablar. Sí, Angélica, ahora ya nos enteramos entonces, hace ya un mes, que se dictó ahí como en las legalidades, yo me pierdo ahí en como los nombres de esas legalidades, pero se dijo que de aquí a cuatro, se sentenció, claro, de aquí a 4 meses más, que ahora ya son 3 meses, deben desalojar gran parte de las muchas tomas que hay, porque estamos hablando de la toma donde tú habitas, que es de bella, de Vista Hermosa, pero hay otras más entre los cerros de Cartagena y San Antonio, Pelancura, por arriba, por abajo, ¿cierto? Por todos lados, Las Loicas, todo ese sector, muchas de ellas se quiere desalojar de aquí a 3 meses más. Entonces, ¿cómo se enteran ustedes de eso? ¿Cómo le están haciendo también con esa presión que significa que de aquí a 3 meses más te pueden ir a desalojar? Mira, yo siento que parte del tema del terror, yo no lo veo, la verdad no lo intuyo, no sé, espero estar en lo correcto y no estarme equivocando. Yo creo que hay una gran tendencia en nuestra cultura a estar asustado, a estar en la beligerancia. ¿Por qué lo digo? Mira, aquí siempre los abogados que quieren, obviamente que donde estén los abogados hay movimientos de dinero. Entonces, por un lado, está bueno que muevan la cosa y que veamos en qué estamos, digamos, a ver, que se comprometan las palabras de quienes se tienen que comprometer y que lo digan. Pero sería iluso pensar que todo se va a resolver tan rápido. Si Chile, en gran parte, ha sido una toma. Aquí mismo, Cartagena, San Antonio, vamos recorriendo los distintos barrios, ha sido toma. Entonces, ahí tiene que haber un periodo de aceptación de aquello y no de entregar esta energía y vamos a ir a luchar por la cuestión. Me carga eso en el sentido que sea una energía como mal empleada. Como mal empleada, creo yo, porque tiene que haber una resolución. Somos demasiadas familias, no van a mandar un pelotón, tendrían que mandar a todo el ejército para desalojarnos y no hay plata para eso tampoco. Entonces, no hay, yo no lo veo como factible. Sí veo que hay gente que después de la toma de la época del 2019-20, ahora último, te digo, ha aprovechado como de seguirse tomando y veo que han usado lugares que desde siempre fueron proyectos muy acotados. Ay, es que no sé yo cómo será, si los vecinos fueron muy imprudentes en ese sentido, o si efectivamente se puede defender ahí el derecho a la vivienda como cualquier pacto. Es curioso eso, ¿no? Porque no podemos tapar el sol con un dedo. No estamos todos en este tema del derecho a la vivienda digna. Hay muchos que están haciendo usufructo, ¿ves? Entonces eso perjudica mucho también los movimientos y todo. Son realidades, ¿no? Ojalá no fuera así, pero se da, y se da en todas partes. Sí, pues pero importante ahí resguardar a quienes sí lo necesitan, ¿no? Que son la mayoría de las familias que habitan ahí esos cerros. No sé, lo que nos puedas contar... Habitando acá, claro, nos reconocemos entre nosotros los que estamos habitando y sabemos en lo que estamos. Y somos los mismos que estamos para las Navidades con los niños, o que somos preventivos de salud, nuestro centro de salud, o la pichanga en nuestra canchita. Y ahora hay una escuelita funcionando acá en Vista Hermosa, que es increíble que está la gente acudiendo a regularizar sus estudios, porque hay un programa de profes que viene a los barrios y aquí lo han aprovechado. Entonces pasan cosas muy bonitas. Yo creo que eso es la fuerza de la comunidad, de un cerro que te recibe, que te acoge y que te permite vivir en comunidad. Y todo el otro tema tendrá que resolverlo el Estado, tengámosle confianza. O sea, no sé si entregar la confianza, pero más que estar asustada, demostrar que somos una comunidad. ¿Para dónde nos van a correr? ¿Qué van a hacer con nosotros? Claro, ¿qué van a hacer con 200 familias? Todo el rato... con los 500 del otro lado, con los... ¿Para dónde nos van a tirar? ¿Me entiendes? Entonces tiene que haber una comprensión de que aquí es posible la vida y que ellos, y que nosotros hicimos las calles anchas para que entre la ambulancia y la carro bombero, hicimos las calles, o sea, no hacía con el lote. Sí, que eso es súper importante de darle la importancia, el valor que tiene, que cuando hablamos de una toma existe toda una organización detrás, un reconocimiento como pobladores y pobladoras, como perteneciente a esta clase social que es la que ha sido históricamente desechada, y que además, eso que tú dices, las tomas ha sido la forma de habitar por lo menos este territorio, yo imagino que en todos lados, ¿no? Pero, bueno, hablando de este territorio dominado por el Estado de Chile, se ha hecho súper histórico el habitar desde esa manera, pues desde las tomas. Entonces, qué terrible que ahora se quiera coaptar toda esa forma que tiene que ver con nuestra cultura, al final, con nuestra forma de organizarnos. Pues, y bueno, implica un montón de organización, como tú decías, de diseñar las calles, de diseñar el territorio que se va a habitar de la manera en que se quiera habitar de forma colectiva, que es como se debiera hacer siempre, ¿no? Y desde ahí también todas las cosas que se pueden ir haciendo, como lo que tú dices, centros de salud, centros de escuela, como el habitar de la manera que queramos habitar. Al final, esa igual es súper importante lo que se da, esa autonomía que se da cuando se hace desde las tomas de terreno. Claro, no es solamente la estructura de la casita, ¿verdad? Lo que está ocurriendo es la vida misma, es la sociedad viva, ¿cierto? Y eso es lo que no es tan simple como que, ay, vamos a desalojar, así como, no sé, como que fuéramos un objeto. Es toda una comunidad. Entonces yo siento que tenemos un arraigo muy muy bonito en este cerro. Yo por eso que me siento tranquila, yo creo. No lo veo como algo que, uy, de aquí a 3 meses... No me parece. Sí creo que hay proyectos antiguos en San Antonio, y si hay gente que ha construido ahí, yo creo que se arriesgó. Ahí no lo sé, eso no sabría especificarlo. Y sé también que no toda la gente está por la vivienda digna, porque lo veo. Entonces también ahí todavía hay que cernir un poco más de trigo de la paja. Pero está bueno que se apuren las cuestiones, que se cuestione todo. Hay un montón de gente que ahora está vendiendo, imagínate. Eso, ahí ir viendo cómo seguirle para adelante, Angélica, así que bueno, ahí todo el aguante, que bacán que están haciendo cositas, que esos proyectos se sigan concretando igual, que se siga habitando ahí como ustedes quieran, pues. Así que agradecida por este contacto telefónico, ahí seguiremos en contacto y todo el aguante, pues que sea como tú dices, que no haya forma de sacarles de ahí, sino que toda la resistencia y el llamado también para toda la gente que habitamos el territorio del litoral central, como hacer esa resistencia también, pues que no sean solo los pobladores del sector, sino que todos quienes habitamos este litoral y que vemos lo injusto que sería el quitar todo este proyecto de vida a tantas familias o a tantas personas. Claro, vale la pena defenderlo y vale la pena fortalecerlo, de todas maneras, porque está bonito, está muy bello. Muchas gracias, compañera, que tenga buena noche. Ya, pues, a ustedes, que estén súper bien, saludos a todos, a todas. Eso aquí, dale ahí. Estamos ahí escuchando, ¿no?, la resistencia también de los espacios, de estas tomas que se desarrollaron un montón a partir de la revuelta, que parece que ha pasado un montón, pero no han pasado tantos años. Y también hacer un ejercicio de memoria, que la toma popular es algo que en el territorio dominado por el Estado chileno siempre ha tenido una conciencia política y de clase, desde el año, yo creo que de González Videla, año 40 incluso, a través del San Juan de la Aguada, Pedro Lemebel, tiene muchos textos que recogen la historia de lo que es la toma popular histórica. Villa Francia también es uno de los de las poblaciones históricas populares que tienen un revestimiento político y que atienden las demandas que el Estado no ha logrado satisfacer. El déficit habitacional en este país es tremendo desde siempre, en verdad, y que se ha venido acrecentando aproximadamente hace 20 años, por lo menos. Y hablando de tomas y usurpaciones y todo, importante. Vamos con el territorio, pues, ¿qué está pasando? No tenemos que hacernos cargo. No se nos puede pasar de alto, sí, por alto, favor. Esos. Tenemos un comunicado súper importante aquí que difundir, está por ahí. Estoy buscando. Ya. Sí, porque, bueno, es algo que sucede también ahí, como por un lado estábamos hablando todo lo que pasa, como las tomas de terreno, todas las acciones que puede hacer el Estado, sus leyes, sus aparatos represores, pero así como en este proyecto de ley que hasta se le permita a las personas particulares poder ejercer algún abuso de poder, pasa, pues está pasando ahora sin que la ley lo permita, sin que nada lo permita, sino que nuestras lógicas patriarcales y de formas jerárquicas de supuesta organización están haciendo que existan tipos de desalojo también desde personas o, sí, personas, organizaciones. Personas que se enrostran debajo de cualquiera nomás. Claro, que pintan como espacios comunitarios y que al final ejercen igual nomás situaciones de abuso de poder. Y nada, por lo que sucede ahí en el espacio de la Casona, es importante mencionarlo, un espacio en San Sebastián que fue en teoría como cedido a una ONG, pero que esta ONG la presentó como un espacio comunitario, cultural, abierto para todos, que invitó a hacer talleres, que invitó a ser parte de un proyecto colectivo, hicimos, ¿no? Un programa en la Casona en algún momento, claro. Sus exponentes hablaron de cómo se iba a gestar el proyecto, pues está en la red. Está también todo grabado, de hecho. Sí. Y bueno, tras un tiempo, con personas que habitaban el espacio, que eran con un compromiso de cuidarlo, una persona en particular les dice que se vaya, que ya no les sirve y que se tiene que ir. Le damos el comunicado, pongámosle. Le damos el comunicado. Comunicado sobre expulsión de las compañeras de la Casona. Como participante, sale desde un grupo en particular. Como participante del grupo de terapias y tatuaje, un espacio para la autoformación en procesos terapéuticos y de acompañamiento entre compas que desarrollamos algunas terapias, acompañamiento o arte relacionada que se gesta en el espacio de la Casona, compartimos como ejes centrales de valores de los valores de horizontalidad, diálogo y toma de decisiones en conjunto, comprendiendo que son prácticas de cuidado mutuo y que buscan alejarse de las lógicas jerárquicas y patriarcales, las cuales han causado tanto daño a los vínculos relacionales de todo tipo. Considerando lo anterior, problematizamos la situación que están viviendo nuestras compañeras Vale y Kate, que actualmente habitan la Casona, quienes han cuidado y aportado en darle vida a este espacio que soñamos como comunitario, cultural y terapéutico. Señalamos que no estamos de acuerdo con la forma en que Magda y Diego les han pedido que dejen de habitar el espacio, y mucho menos con exigir un tiempo tan acotado para dejarlo, sabiendo que no tienen otro lugar para habitar y sabiendo la realidad habitacional del litoral, donde es muy complejo encontrar arriendo accesible. Por tanto, exigimos que se amplíe el plazo para su traslado hasta fin de año o hasta que las compañeras puedan habilitar y dejar en buenas condiciones el espacio donde vivir. Esto no quiere decir que las compañeras quieran quedarse un largo periodo en la casona, no quieren seguir habitando un espacio que les resulta hostil, sino que están haciendo los esfuerzos necesarios en la medida de lo posible y no nos parece justo que se les deje sin vivienda en estos momentos. Ahí han ido adheriendo tanto el grupo de terapias y tatuajes, el tejido feminista de la mar, el programa Libres y Reverdes, la radio Las Quenche, la Caleido Casa, espacios que también son de organización comunitaria, pero que sí se están activando de esa manera, ¿no? Y no como se pintó este espacio que lo iba a hacer así, que al final vemos que terminan siendo unas prácticas así de violentas. Y también cómo, a lo largo de este tiempo donde la casona ha funcionado como un espacio de actividad, ¿no? Tanto en las terapias como actividad cultural, las personas que lo han sostenido principalmente son ellas. No sé, yo no conozco a Diego, por ejemplo, y he habitado muchas nadie actividades en la casona. Se hueta. Y a Magda me parece como invitarle, ¿no? Y exigirle en esa invitación, revisar las prácticas que tiene de propiedad privada, como qué onda como dentro de todos estos espacios recuperados o cedidos o colectivizados, siempre tiene que haber alguien que ocupe ese rol. Aquí lo impresionante es que el proyecto que se plantea y está el programa, en donde de hecho una de las personas entrevistadas es Vale, lo que se plantea era un eje horizontal de movimiento colectivo. Entonces, como que llama profundamente la atención, o en realidad encuentro que hay una doble cara tremenda el pararse después desde un punto jerárquico bajo directorios que nadie reconoce ni nadie conoce además, y no reconociendo tampoco como la puesta de cuerpo, no solo lo de las cabras, sino de diferentes talleristas que levantaron la casona, que la arreglaron, que le dieron cuerpo y cara también. Sí, cagarse en los acuerdos también. Recordemos que hubo un taller de autodefensa en este espacio donde no había nadie que nos abriera la puerta, o sea, podríamos haber entrado. Entonces, como eso de la propiedad privada, después, cuando... No sé cuál es el sentido, ¿no? Como mandar o las lógicas de poder también que se instalan en este espacio en particular, hoy día en la casona, donde las cabres siguen resistiendo y siguen estando acá. Pero también se dan esas lógicas en muchos espacios así. Sí, ya basta de estas jerarquías capitalistas también, del, no sé, propias del comunismo también, o sea, ya estamos en otro movimiento, nos hemos perfilado desde otros puntos y hubo un espacio de diálogo, no hubo reconocimiento, entonces, si bien las cabras no tienen dónde irse, no se van tampoco porque no van a ceder ni reconocer el espacio así tan fácilmente, po. Sí, es no reconocer como esas lógicas, así que ahí le mandamos nuestra adhesión nuevamente al comunicado, vamos a estar atentos, vamos a ocupar el espacio las veces que sea necesario, y eso, hemos tenido la oportunidad de, hace 1000 años atrás, participar de algunas actividades con Magda, entonces invitarle a reflexionar, ¿no? ¿Qué weá con sus lógicas, oye, así como eso, y también invitar a reflexionar a todas las personas que han habitado el espacio de la casona, o que habitan, o que se mueven, o que levantan discursos y banderas en contra de la propiedad, también que se hagan parte, y pasa una suerte acá de idiosincrasia en el litoral central y en muchos territorios, yo entiendo, pero ya que estamos aquí, donde se opina mucho, pero en el momento no se activa. Entonces, también convocar a las personas que si se encuentran con la Magda, preguntarle, oye, qué hueá con echar a las cabras así del espacio, porque no solamente están echando y expulsando a las personas que habitan la casona, como lo habitan de manera cotidiana y para vivir, sino también a las personas que sostuvieron talleres, sostuvieron terapias, sostuvieron encuentros, sostuvieron juntar lucas para que hoy la casa tenga luz, por ejemplo. Entonces, invitarles a que se... Hablar no está mal, o sea, está que basta de ser tan hipócritas, ¿no? Pasa mucho en eso, así como que la gente habla, habla, habla, pero cuando se encuentra con las personas o quienes están, no dice nada. No sé si es el miedo, no sé si es algo muy de este territorio, pero... La política del shock. Es sí. La doctrina del choque. Es como preguntarle, que... igual no generar agresiones ni no estamos convocando a eso, sino preguntar así como, uy, ¿por qué? Porque capaz que hay cosas que no entendemos, no sé, a veces dudo de qué tan buena va a ser la gente de echar a la gente que está sosteniendo una casa, o sea, como si nunca vinieron acá a sostener. Entonces, bueno, eso. No, aguanta ahí resistencia, bom. Igual no dejar tampoco de reconocer que la Magda y muchas personas apostaron al proyecto porque la loca estaba en la calle y hacía calle también, po. Pero aquí es 0% consecuente con todo lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, también... Igual de está el espacio abierto de la radio por si alguien quiere hablar y explicar o algo así acerca de esta situación, ¿no? Claro, claro, ahí hacemos la... El llamado también, si se quiere armar como ese debate de toda la situación, pero yo todo me el rato. Sumo feliz. Eso, sí, todo el rato es importante como el ver eso, ¿no? Como las dobles caretas que se pueden dar en todo nivel. Al final, es como, me parece como lo acuático de esta situación. No sé si sorprendente, pero igual triste, no sé. Mala, sí, mala situación como de que alguien que sabemos en la calle, que vemos que está organizando y todo, después llega a tener actitudes a este nivel, pues, ¿no? Al nivel de no importar dejar a alguien sin casa, así como, ¿cómo puede repetirse unas lógicas que son desde los estados burgueses? Se pase hablando de la ley. Desde la, claro, hablando desde una ley antitoma, ley de usurpación y toda la cuestión, todo lo que se está maquineando con eso, y que alguien que se pinta desde lo comunitario pueda tener esas mismas prácticas, como que es una... Es locura igual, así es como una cuestión, cómo vemos que al final se manifiesta. Sí, no sé si es práctica. Sí, bueno, no sé si es locura, pero es como... No creo que sea locura, es extender prácticas de poder con lo único que y con lo único que se tiene a veces, que tiene mucho que ver con lógicas impuestas también. Desde el patriarcado, desde el capitalismo, desde el extractivismo, ¿no? Extraer la fuerza y el neón que le pusieron les compas a sostener un espacio y cuando ya está armado, echarles. Mm. Así que eso. Así despedimos nuestro programa número 100. Con la descarga final. Sí. Largo el programa. Es que el número 100. Vamos, sí, está para bien. Las 3 horas. Sí, bueno. Casi que logramos las 3 horas de programa. Aguanta ahí a las cabras que están resistiendo en la casona y aguante también para toda la gente que está resistiendo en todos los espacios de toma de ocupación. Toda la gente que no se tiene un acceso a una vivienda y por tanto quiere. Pues, tiene que hacerlo y también quiere, también es una decisión, habitar de otra manera y que no se respete esa decisión tampoco. Sí, no estamos ni ahí ni con los estados ni con sus leyes. Aguanta los cabres que hoy día se pudieron comunicar con, que nosotros nos pudimos comunicar con ellos, a la Silvia, a las abogadas, a Natalia. A la Iggy, un abracito inmenso ahí que desde el otro lado de la Gran Roca nos junta también y nos convoca, sí. Sí, hermoso programa número 100, se vienen 100 más y no sé, hasta los 1000, como decía la Marta. Eso, nos despedimos. Recuerden que retransmitimos este hermoso programa el martes por la 87.7. ahí en la radio Lafkenche, ¿dónde si no? Y si no, lo pueden escuchar en Spotify, Libres y Reverdes, o en archive.org. Y los jueves se retransmite en Radio Placeres en Valparaíso. Oh, un cariño ahí a los placeres. Listo, nos vamos con una canción de Romeo, se llama Hola, y con esa ya sí que soltamos la transmisión de Radio Lafkenche. Sí, vamos arriba con esa cancioncita. Ta. Hola, tu mirada me atraviesa, algo tu misterio me interesa, es que